El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Hay historias que te marcan para siempre. Las recordamos como si nos hubieran sucedido a nosotros mismos y la del brujo Geralt de Rivia es sin duda muy especial. Nos espera un mundo épico lleno de peligros, aventuras y decisiones difíciles en medio de una guerra. Una carta será el inicio de todo. Debemos buscar a Yennefer. Pero más importante aún, descubrir el destino de Ciri, quien está siendo perseguida por un grupo de espectros liderados por el rey de la cacería salvaje. A lomos de nuestro corcel recorreremos vastos páramos, islas, bosques, entornos en los que nos deparan conflictos personales, tramas políticas y carismáticos personajes que hacen de esta odisea un viaje inolvidable. Y nosotros en el centro, siempre en el centro de todo, con la posibilidad de tomar decisiones y moldear el mundo a nuestro alrededor. Cada conversación tiene una intencionalidad y las consecuencias no se hacen esperar. The Witcher 3 deja una marca duradera en quienes lo juegan. Desde el primer momento en que te sumerges en su mundo, te das cuenta de que estás experimentando algo único. La sensación de inmersión es inmediata, gracias sobre todo a la atención meticulosa al detalle en cada uno de sus aspectos, desde la historia hasta los gráficos y la banda sonora. Pero lo que hace que The Witcher 3 sea realmente impactante es la forma en que te hace sentir emocionalmente. La historia de Geralt de Rivia es una montaña rusa con momentos de alegría, tristeza, enfado, frustración. Los personajes son muy profundos y complejos y sus historias te hacen sentir conectado con ellos y preocupado también por lo que pueda suceder. El amor, la pérdida, la lucha por la redención son temas universales que resuenan en muchos jugadores. No solo eso, sino que desde su estreno, el título ha inspirado a muchos creadores como un ejemplo de narración y diseño de mundo. Y oye, si no soportas el peso de tantas vidas sobre tus hombros, no te preocupes, tómate un respiro, vete a la taberna más cercana y que te sirvan una buena bebida mientras juegas al Gwent, el juego de cartas, que hoy en día ya es mucho más que un pasatiempo anecdótico. Hoy recordamos juntos un hito en los videojuegos que sentó cátedra en su manera de presentar un universo de mitologías, retales de pequeñas historias que conviven con los grandes núcleos narrativos y un encomiable esfuerzo por sorprender a propios y extraños con un RPG muy especial. Esto es El Batallón Pluto. Yo soy Sergio Tur y os damos la bienvenida a nuestro homenaje a The Witcher 3. Bienvenidos a un nuevo informe de misión. Ya sabéis, este espacio en el que confluye la información con la pasión a los videojuegos. Es nuestro particular club de lectura, o club de juego, más bien, en el que tratamos de poner en común nuestras impresiones sobre títulos que ya forman parte de la historia del medio. Y es que no se puede describir de otra manera. Lanzado en 2015 por el estudio polaco CD Projekt Red, The Witcher 3 ha recibido numerosos elogios y reconocimientos por su impresionante mundo abierto, su trama profunda y sus personajes tan memorables. La historia, ya sabéis, sigue a Geralt de Rivia mientras viaja por un mundo lleno de peligros y conflictos políticos y se encuentra atrapado en una intriga que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Pero todo esto que cuento sucede en la ficción. Pero, igual de interesante si cabe, es lo que pasó en la vida real. The Witcher 3 fue el proyecto que consolidó a CD Projekt Red como una compañía de peso, de renombre, en un contexto en el que Polonia no era una potencia fuerte en la producción de videojuegos. Detrás hay un cúmulo de decisiones, a veces acertadas y otras erradas, que les llevaron un aprendizaje que todavía siguen aplicando hasta la actualidad, con casos recientes como el de Cyberpunk 2077. Y me gustaría ser completamente honesto. Ya sabéis que yo siempre estoy aquí como esa voz que sobrevuela el programa en todo momento, a veces de una manera más activa y otras más testimonial, según la implicación que pueda tener en los temas de los que se hablan. Y hoy no tengo mucho que aportar, porque The Witcher es de esos juegos tan grandes que asusta. Al fin y al cabo, hace falta tiempo y cierta predisposición para enfrentarse a la escala de esta propuesta, ¿vale? Entonces, no es una ambientación que yo conozca o haya siquiera leído, así que trataré de cumplir lo mejor posible mi rol de maestro de ceremonias para escuchar a los que sé que realmente tienen algo que decir, porque otra cosa no. Pero las personas que han querido sumarse a este programa especial son verdaderos conocedores del universo de Witcher y de un señor cuyo nombre no sé pronunciar, que es Andrzej Sapkowski. Así que quiero darle la bienvenida a Germán Valle. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, bien hallado, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Nosotros sí que estamos muy contentos porque es verdad que llevamos ya como mucho tiempo con este informe apalabrado. Yo quería que estuvieras porque sé que The Witcher 3 ha tenido una presencia importante, al menos en tus últimos tiempos como jugador, ¿no? Lo tienes muy fresco. Está fresco, fresquito. Mi viaje por Tucson del DLC Blood and Wine está recién terminado. Qué bien. ¿Y cómo podrías resumir o sintetizar esa experiencia? ¿La de Witcher 3 en general o lo así lo más reciente? Pues es que es tantísimo. No sé, es que a mí es un juego que me ha marcado mucho, mucho, mucho, mucho. Y además, como es tan largo, es como que nunca ha dejado de estar ahí. Entonces, desde que salió, ha estado de fondo, ¿sabes? Es como, ay, voy a seguir un poquito. Entonces, como que me ha acompañado todos estos años. Claro, y fíjate. No sé, es que es como escucho la música del juego y me transporta a esas tierras y a las aventuras que he vivido con Geralt y Ciri y compañía. Es que, no sé, es muy mágico. No sabría decirlo de otra forma. Vale, a ver si hoy podemos conseguir transmitir esa idea de ese viaje que nos va acompañando como jugadores. Porque es verdad que cuando hemos pedido a los oyentes, oye, ¿queréis participar? Además, no sé si sabe Germán que nosotros a principios de curso ya avisamos de este mes toca esto, este mes toca otro. También para que cada uno se lo pueda preparar si quiere participar en el que toca en ese mes determinado. Y con The Witcher lo que nos ha ocurrido es que hay un miedo colectivo de personas que a lo mejor no se han acercado hasta ahora y dicen, uff, es que es tan largo que yo creo que no voy a poder. Y les echa para atrás. Entonces, a ver si hoy somos capaces de quitarles ese miedo y convencerles de que se animen a esta experiencia, ¿no? Vale, pues tenemos un reto ahí por delante. Pero eso, vamos a conseguir. Claro, no sé si es una sensación que a ti te llegó a ocurrir en alguna ocasión o a ti no. Esto de decir, es un juego que requiere 100 horas ¿o qué? No, no, porque yo lo estaba esperando como agua de mayo. O sea, yo era de los que el tráiler me lo veía dos o tres veces a la semana. Estaba ahí en plan, venga, venga, venga, que salga ya. O sea, que miedo a que fuera un juego largo, ¿no? No sé, no... Es lo que te digo, que quizás sí que ha habido momentos de, va, voy a parar y me pongo con otra cosa, pero nunca ha sido como un hándicap el hecho de que sea una experiencia tan larga. Ajá, vale, está bien. Como primer ánimo, yo diría, mi chico se lo acaba de pasar sin contar los DLCs y le ha llevado 50 horas. Quiero decir que tampoco es una barbaridad. Es asequible. Claro, y además yo creo que en ese tipo de propuestas también cada jugador puede ver hasta dónde llega. Quiero decir, hay quien hace todas las secundarias. Yo tenía un amigo que era jugar a cualquier juego online, tipo Borderlands, y hacía todas las secundarias. Y yo era como, por favor, José Mari, que quiero avanzar, que no puedo estar todavía en la zona del principio, que llevamos 20 horas. Y es verdad que hay personas más completistas y personas que lo son menos. Claro, aquí pasa un poco igual. Sí que es verdad que hay secundarias muy chulas. Y tampoco es como que te las has que pasar todas, ¿no? O encontrar todos los tesoros, todas las armaduras y tal, eso queda como más secundario. Ahí ya queda la experiencia de cada uno, de cuánto quiera exprimir el mundo de Geralt. Vale, a ver, hasta hoy, ¿hasta dónde podemos adentrarnos? Yo voy a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña alguien que yo sé que le fascina este universo, que es Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, Sergio, muchas gracias. La verdad es que sí. Llevo la mitad de la vida o leyendo los libros o jugando los juegos. Así que sí. Bueno, la mitad sí, prácticamente. O sea que desde el primer libro que se publicó en español hasta hoy, pues han pasado eso, 23 años. Y desde el primer momento me gustó. Así que sí, la verdad es que me hace mucha ilusión hacer este informe de misión. La verdad es que es un personaje que me fascina, un universo que me fascina y que se haya hecho una adaptación en videojuego tan alucinante, pues oye, está muy bien. Porque el primer juego me gustó, el segundo también me gustó y este tercero me parece el mejor de todos y los otros me parecieron muy buenos. Así que me parece que es genial que le dediquemos una misión porque además... ya hablaremos y ya diremos pues eso, qué cambios ha supuesto con respecto a lo que se hacía en los videojuegos de rol hasta el momento y todo eso, que yo creo que seguro que lo desarrollaremos a lo largo del programa. Sí, seguro. Y además, creo que lo bueno que tiene The Witcher es que si te quedas con ganas, que son muchas horas realmente, yo creo que hay para que cada uno pueda estar a gusto, pero luego hay un montón de personas que por su cuenta, lo comentábamos antes de grabar, han hecho videoensayos, un montón de programas, de podcasts, de vídeos de YouTube en torno a la obra precisamente de Sapowski, así que siempre hay material que descubrir. Que eso es apasionante. Sí, sí, porque de hecho Sapkowski desde el 2013 no ha escrito nada sobre The Witcher, por lo menos ha publicado nada más. Entonces ya son 10 años y sin embargo, bueno, siempre hay... Bueno, aunque no haya publicado, sí, aparte del juego, también es la serie que ha salido, que también se puede seguir para seguir teniendo más sobre Geralt de Rivia, la película que se hizo de animación, la otra miniserie que estrenaron para Navidades. Es decir, que The Witcher parece que funciona muy bien y que va a seguir durante mucho tiempo, aunque cambien incluso al actor protagonista, como parece que va a pasar para la cuarta temporada. Pero Sapkowski de estas cosas también se desentiende bastante. O sea, él lo que le interesa son sus libros, que se sepa que él es el creador, y si no, se cabrea muchísimo. Luego hablaremos de qué pasó ahí con ese cheque y si se sintió engañado o qué es lo que pasó. Pero no quiero adelantarme, pero es que me ha llamado la atención lo de que casi llevas la mitad de tu vida enganchado al universo de Witcher. No quiero adelantarme porque luego hablaremos de las experiencias con The Witcher 3, pero entonces en tu caso, ¿primero fueron los libros o los juegos? No, primero fueron los libros. Los libros. A mí me hizo una ilusión enorme cuando me enteré que iba a haber un juego de The Witcher. Porque yo ya había leído varios de los libros y pensaba que iban a hacer un videojuego. Te puedo asegurar que era lo que me esperaba. Estamos hablando de un escritor polaco que se publicó aquí en España por dos editoriales, además, curiosamente, por Alamut y no me sale el nombre de la otra, que las publicaban los libros al mismo tiempo, con ediciones distintas, pero al mismo tiempo. Y claro, ¿qué te esperabas? Pues lo leí porque un amigo mío es muy aficionado a fantasía, más incluso que yo, lo había leído, me había dicho que era la re leche. Dije, pues venga, vamos a ver qué tal. Y efectivamente me encantó. Empecé con los libros desde el momento. Además, lo iba a decir después, pero va, lo digo ya. La traducción es de José Carlos Faraldo y este hombre hizo una traducción parecida a la que se hizo con la del Señor de los Anillos, que es más que una traducción, una adaptación, cambiando los nombres, pues en vez de pues Bolsón Cerrado, La Taberna del Ponipisador, todas estas cosas, pues hizo eso mismo en la traducción de los libros, pero es que además adaptó los distintos dialectos, distintas formas de hablar, distintos idiomas, a nuestro español. Con lo mismo, con con gallego, con bable, con sí, todo. Sí. Un poco como se hizo con Final Fantasy IX, que habían personajes que hablaban en argentino y qué chulo. Efectivamente, pues sí, eso mismo. Consiguió hacer una adaptación tan fantástica que no te estaba dando la impresión de que estuvieses leyendo una traducción del polaco, sino un libro muy bien escrito en castellano. Entonces, bueno, fue muy fácil engancharse a los libros y claro, ya digo, cuando de los libros pasamos a que salían los juegos, pues, hombre, un poco de miedo porque no sabes lo que te vas a encontrar, pero a las malas, si no te gusta con no jugarlo, siempre tienes los libros. Y no fue eso, sí que me gustó. Claro, que por cierto, hablando de la traducción, es que a mí me ha dejado roto porque como yo realmente conozco muy poco de todo este mundo, que a mí siempre me hacía gracia, de hecho yo te lo comentaba antes cuando estábamos preparando esto, que digo, oye, lo de Sardinilla es un nombre, el nombre del caballo que me encanta. Y me dijiste, es que en la versión original, o sea, en polaco, significa cucaracha. Mira, es que no me atrevo a decir que sea eso. Sé que en la versión en inglés le llama roach y roach es cucaracha. Pero claro, es que el polaco lo tengo un poco oxidado, así que no estoy seguro. No, pero es que yo he buscado que en polaco es plotka, que se dirá de otra manera, pero se escribe plotka. Y en el Google Translate, que no es una fuente muy fiable, lo siento, pone detectado que está en polaco, es decir, el idioma del que proviene es ese, y en español pone cucaracha. Exacto. Pues es un poco, me refiero, a lo mejor la visión de las cucarachas en inglés o en polaco no es lo mismo que la que tenemos aquí en España, que es algo repugnante, que no quieres tener ni nada parecido, sino que, yo qué sé, le tienes más cariño por Kafka, quién sabe. El caso es que lo adaptaron y lo llamaron eso Sardinilla, que es bastante más, como decir, un poco más agradable y miras con más cariño al caballo, ¿no? Que si lo llamas cucaracha. Sí. Porque a una cucaracha no te importa nada aplastarla, que le pase lo que sea, además, pero hombre, una sardinilla no le harías eso a tu caballo. Incluso el diminutivo, no es sardina, es sardinilla, ¿no? Sí, que tiene como un cariño especial. No sé. Sí. Ahí pues está. Sí. Bueno, pues efectivamente hoy vamos a hablar de este gran juegazo como es The Witcher 3, hasta donde lleguemos, de verdad, no quiero que nadie piense que vamos a hacer un recorrido, un walkthrough, hay muchos contenidos así, al final nosotros tratamos de condensar, de sintetizar ideas y sobre todo de compartir nuestras sensaciones cuando lo jugamos. Es una manera también de rememorar ese clásico entre todos. Y yo estaba pensando y digo, fíjate, ¿qué tiene de especial este juego? Yo me hacía la pregunta, digo, porque a efectos prácticos, seamos sinceros, no es el juego con los mejores gráficos, tampoco los peores, ni mucho menos, ¿eh? Pero no tiene tampoco mecánicas de combate especialmente pulidas, está todo como en un plano medio, y yo os pregunto, ¿cuál creéis que es su punto fuerte por el que ha destacado y hace que hoy lo recordemos? Yo creo, recuerdo cuando la gente opinaba sobre él, valorar mucho el tema de la historia y las misiones secundarias, lo que comentaba antes, que no es la típica, no te encargan vete aquí a buscar no sé qué y tráeme 20 trozos de leña, que normalmente las secundarias siempre tienen su propia historia con giros argumentales también, que suelen aportarte algo, no son cosas vacías o simples formas de subir nivel, te aportan también experiencias que luego también recuerdas. Yo creo que eso es un punto importante y luego otro, vamos, yo creo que los personajes tienen mucha, mucha importancia de cómo te marcan y cómo, no sé, cómo la historia está llevada. Creo que está, es como su gran punto fuerte, o al menos para mí, yo creo que es ese. Estoy completamente de acuerdo. Para mí, la historia es la parte más importante. También te digo, dices que no tiene un aspecto gráfico. Bueno, el aspecto gráfico fue muy discutido en su momento, pero aún así, en el momento, aunque salió con un considerable downgrade, estaba muy por encima de casi cualquier cosa que te pudieras encontrar en ese momento. Hicieron un trabajo de creación de mundo abierto y, sobre todo, el diseño artístico es sensacional. Y la iluminación. Bueno, sí, la iluminación lo voy a poner entre comillas porque la he visto con ray tracing y claro, ahora yo babeo, pero yo la recuerdo antes de verla sin ray tracing y me seguía pareciendo que era una maravilla. Los atardeceres. Exacto. Nada más empezar el juego, al principio te enfrentas con un grifo, que no es el del cuarto de baño, quiero dejarlo claro, es un bicho que tiene león y varios animales juntos. Eso es al atardecer, mientras luchas con él, y te está pegando la del pulpo y tú dices qué bonito todo. O sea, es una cosa un poco rara. Se ve realmente muy bonito. Además, los diseños, ya digo, son increíbles. Y los diseños de las criaturas están genial trabajados. Es un juego que, como trabaja tantísimo el detalle y lo cuida tanto, al final es todo un poco. Y además, antes Germán mencionaba, no sé si estábamos ya en antena, creo que no, la música. Y es verdad, la música es algo que ayuda muchísimo en el juego a meterte en él y todo. Es un juego muy inmersivo. Yo creo que eso también destaca mucho, que al final, siendo un juego de rol, normalmente los suyos que sean inmersivos. Pero es que claro, hablamos de un juego de rol en el que tienes un protagonista predeterminado. Tú no lo creas, no es como en Cyberpunk, que te creas como quieras ser protagonista, o en tantos juegos. Aquí es Geralt de Rivia y tiene sus características propias. Luego tú ya juegas un poco más como te guste a ti, te vas adaptando, pero es un personaje ya creado. Y sin embargo, es súper inmersivo y es fácil meterte en el personaje, empatizar y sentirte que eres él, porque luego te deja bastante libertad en cómo quieres jugar o qué es lo que quieres contestar. No sé, a mí me gustó eso también, el que podías tener mucha libertad de cómo querías llevar el personaje. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que lo que hace especialmente bien The Witcher 3 es la construcción de un mundo en el que quieres quedarte. Que eso parece sencillo, pero en absoluto, y más cuando hablamos de una fórmula que ya quien me conozca porque me escucha en el podcast sabrá que a mí los mundos abiertos no es que me gusten especialmente. Pero es verdad que si lo creas, tienes que llenarlo. Llenarlo no significa añadir un montón de iconos, de localizaciones, de enemigos, sino de darles vidas mediante historias, de personas que cuenten cosas. Y es verdad que aquí hay habitantes con sus preocupaciones mundanas, donde te das cuenta de que tú, en cierta manera, puedes influir en la vida de esas personas, ayudándoles con las misiones secundarias y... Es verdad, a mí es algo que sí que me atrae mucho y me ha llamado la atención. Luego también la manera de contar la historia, esa estructura in medias res, la manera en la que empieza. Creo que ya nada más que así, has mencionado el caso del grifo, y es que es verdad que tiene siempre algo que hace que quieras seguir jugando un poquito más. De perderte, de que llegue la noche, que luego llegue el día, esos amaneceres, atardeceres que habéis contado. Y eso es un gran logro. Y no sé, porque si recordáis lo que fue el precedente, porque The Witcher 3 no deja de ser la consecución, el final de una trilogía que viene de un The Witcher 1, sin ningún tipo de número, y The Witcher 2. Pero el que se recuerda, el que realmente tuvo un gran peso, es esta tercera parte. El 2 estaba ahí como una semilla que plantaron, pero aquí creció y esto supuso la popularización. ¿Por qué creéis que fue así? ¿Si os ha ocurrido? O bueno, Atreides, no, creo que tú ya has contado que efectivamente le habías hecho un recorrido, habías leído los libros y no llegabas de nuevas. Pero en mi caso sí, en mi caso yo sabía que había un juego que era The Witcher 2, uno que salió hace muchos años en PC, que era el 1, pero realmente cuando lo jugué y sentí que era una experiencia disfrutable y cómoda, fue con el 3. Pero claro, Sergio, porque el 1 salió, como tú muy bien dices, es en PC. Y tuvo bastante éxito, vendió bastante, varios millones de unidades en PC, lo que les permitió hacer, todo eso ya explicarás tú más adelante. El caso se hizo el segundo, salió en Xbox, en 360, pero en ninguna otra consola más. Y recordemos que al final, aunque la 360 tuvo mucho éxito, se estaba quitando la mitad del mercado, toda la de... todo el mercado de la PlayStation. Y el tercero salió en todas partes, quiero decir, bueno, en todas partes, salió en la Play, salió en Xbox, salió en PC y años después salió en Switch. Entonces, claro, llegó a todo el mundo. Además, el primero era un juego muy interesante, muy original, con unos planteamientos muy valientes, pero que algunos de esos planteamientos valientes eran bastante durillos y difíciles de trasladar a la pantalla. El combate tenía sus pegas y esas cosas. El segundo fue una mejora gráfica espectacular, porque de hecho llevaba la Xbox 360 al límite. En PC se veía también muy bien. Y de todo eso, que uno era muy bueno, el otro era todavía mejor, pasaron a este tercero, que es todo lo que tiene el 2 a lo bestia. Si el 2 tenía una buena historia y bastante larga, ahora tiene una historia muy buena y muy larga. Y además muchísimas más historias. Si tenía unos gráficos muy buenos, ahora tiene un mundo que es espectacular. Bueno, lo que hemos dicho antes. Todo fue más y mejor. Era muy difícil encontrar un juego mejor cuando salió, y sigue siendo un juegazo a día de hoy, pero era muy difícil encontrar un juego mejor cuando salió. Y había salido Scream, que con el que se podía comparar por temas y demás. O sea que se le llevó de calle a la gente por eso, porque le permitió, como tú has dicho, aunque empiece en media res, es accesible, es fácil de entender lo que está pasando y es fácil de seguir, aunque a los que lo han seguido desde antes sí que ven las conexiones con todo lo anterior, que hicieron un buen equilibrio. Bueno, tienen muy buenos escritores y escribieron un juego muy bien, así que supongo que fue por eso, porque podía acceder todo el mundo y se encontraron con que era lo mejor que podías jugar en ese momento cuando salió. Seguramente, claro. Hoy veremos además el recorrido de cómo se llegó hasta esta tercera entrega, lo que has explicado de ese The Witcher 2 y hasta qué punto fue importante. Y yo me gustaría hacerle la pregunta, porque de verdad que yo no es un género que domine. Hoy ha salido mencionado ya el caso de El Señor de los Anillos, pero bueno, podemos hablar, yo que sé, de Mundo Disco o de cualquier saga de fantasía. Los que sois fans, ya sea de la literatura fantástica o de los juegos de rol, ¿en qué se diferencia, qué tiene de particular el universo de The Witcher que no tengan otros? Porque, claro, yo como desconocedor no sé hasta qué punto es innovador o es original lo que propone The Witcher. Pues a mí lo que me ha sorprendido siempre desde los libros es las tramas, hay como muchas cosas ocultas que tú ves, tú percibes cosas en la historia de decir, ay, no me está cuadrando lo que está pasando, y de golpe la historia se te gira, te da en la cara y te desmonta todo lo que pensabas de lo que estaba pasando. Que eso también lo han llevado muy bien al videojuego. Y eso sí que es verdad que alguna vez con Juego de Tronos, bueno, con la saga de Canción de Hielo y Fuego, sí que sentía como, aquí está pasando algo oculto que no me estoy enterando y tal. Es como una sensación constante de que me va a sorprender. Uh-huh. No sé si tú, Atreides, también lo sentías así, pero creo que eso para mí era muy importante, el pillar cariño a los personajes aparte, que eso también es súper importante en los libros, pero esta sensación que incluso los relatos cortos te sorprenden, porque tienen un giro que no sé, es muy original en esto. Sí, a mí me pasa algo muy parecido, Germán. Lo de los giros era algo que me gustaba mucho, pero también me gustaba mucho, además, la mitología que usaba. Quiero decir, normalmente, bueno, a ver, yo leo fantasía todavía y me encanta. Y pienso que Tolkien es el mejor escritor de fantasía, me encantó el mundo que creó, creo que El Señor de los Anillos es la mejor obra que he leído. Realmente me parece muy buena, pero también tuvo un problema. Normalmente esas obras tan grandes y que tienen tanta influencia que arrastran un montón de gente que vive de, digamos, de los restos. O sea, tenías a gente como Margaret Weis y Tracy Hickman con las Crónicas de la Dragonlance, R.A. Salvatore con El Elfo Oscuro, David Eddings. Todos ellos lo que hacían era en realidad hacer refritos de lo que había sido lo de Sin los Anillos para adaptarlo a lo que querían contar, que eran pues como la comida basura. O sea, tan pronto lo leías como lo olvidabas. Entonces, afortunadamente llegaron otros escritores que hicieron, has mencionado a George R.R. Martin, por ejemplo, Brandon Sanderson o Andrzej Sapkowski, que hicieron un buen cambio para la fantasía, pegaron una buena sacudida y lo cambiaron mucho. Y es muy distinto lo que lees con Sapkowski que lo que lees, por ejemplo, con Tolkien o con Sanderson. Son libros mucho más adultos, con personajes que tienen una ambigüedad moral, con situaciones en las que no, las cosas no son blancas o negras, incluso muchas veces esos monstruos no son tal monstruo y esas personas sí son mucho más monstruos que ellos. En eso sí que te lo encuentras mucho. También hay sexo, que parece algo que en el siglo XXI no debería ser tan sorprendente, pero en fantasía no es tan fácil de encontrar. Y a mí me gustó mucho lo que decía antes, la mitología que utiliza. Toda esa parte de la mitología de Europa del Este y de los países eslavos, que no lo encuentras. Te encuentras con personas, con monstruos como es una estrige, que yo no lo había visto en mi vida hasta que lo leí por primera vez en The Witcher. Vamos a saber, Geralt. Te encuentras pues con los sumergidos, con los wyvernos, todo eso que las dríadas. Que bueno, yo había leído en algún momento que había dríadas en algún sitio, pero no lo recordaba y prácticamente nunca me lo había encontrado. Entonces, pues, todo eso hizo un cambio. Contar historias adultas. Ah, bueno, y un sentido del humor muy negro, que es muy importante en toda la saga, que tiene un sutil sentido del humor que se toma todo. Porque muchas veces el problema que tienen los libros de fantasía es que se toman todo muy, muy, muy, muy en serio y todo es súper trágico. Y aquí te encuentras con cosas que son trágicas y con cosas que son bastante ridículas y que también está muy bien. Entonces, bueno, fue un cambio muy distinto. Era como si la fantasía hubiera crecido y se hubiera convertido en literatura. Y podían contar cualquier historia y contar problemas reales a través de una historia de fantasía, que al final es un marco que puede abarcar cualquier cosa. Entonces, creo que fue por eso por lo que me gustó bastante. Claro, sí, no, sí, yo entiendo por lo que cuentas que al final la fantasía nunca se queda o no se debería quedar solo en la fantasía como un pretexto para contarte solo eso, sino que puede ser un vehículo para comunicar otros temas más humanos. Quiero decir, igual que pasa con el género del terror. El terror es una manera de conectar precisamente con horrores sociales. Y creo que hay películas y hay una serie de obras que lo han explorado muy bien y con la fantasía, por lo que contáis, también ocurre. De hecho, al menos en The Witcher 3 hay auténticos dramas de sí, pérdidas de hijos, sí. De violencia doméstica, bueno, pues todo tipo de alcoholismo, racismo. Es verdad, muchísimas cosas, sí. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, un bloque que nunca podemos dejar pasar y que yo creo que los oyentes espero que valoren, es cuando establecemos esos vínculos personales con las obras de las que hablamos. Porque yo tengo que confesar algo y espero que nadie se lo tome mal, pero The Witcher 3 yo he tenido muchas idas y venidas. No ha sido una experiencia para mí, un primer amor, no ha sido un flechazo, ni mucho menos. Pero bueno, poquito a poco, a base de insistir. Os cuento cómo fue, porque además así ya me lo quito. The Witcher 3, cuando salió, yo no lo jugué. Lo jugué tiempo después para Play 4, cuando salió la edición Game of the Year, que ya incluía pues, los contenidos que salieron más adelante. Y recuerdo que aquella experiencia fue demasiado apabullante. Me encontré que había tanto, tanto, tanto, tan denso. Y yo estaba en un momento en el que no es lo que me pedía el cuerpo, no sé, ni siquiera por qué me lo compré. Y luego me encontré eso, que al fin y al cabo era algo que yo me podía haber informado. Y ha sido de las pocas veces en la vida, y no lo digo con orgullo, que lo vendí y me compré el Resident Evil 7. Lo siento, pero fue así. El Resident Evil 7 lo disfruté muchísimo y luego con el tiempo también disfruté de The Witcher 3, cuando ya lo pude volver a jugar de manera más calmada. Lo que quiero decir es que probablemente haya oyentes que en un primer momento pueden decir «este no es mi tipo de juego». Y a lo mejor nunca lo va a ser, y no pasa absolutamente nada, porque afortunadamente estamos en una industria muy plural, con experiencias para todo el mundo. Pero también puede ser que en un momento determinado no encaje con lo que tú buscas, y más adelante sí. Así que los juegos van a seguir ahí disponibles, y que cada uno que lo juegue cuando crea que llega su momento. Y después de este speech, donde he tenido que reconocer lo que me ocurrió con el juego, quiero saber, en vuestro caso, cómo fueron esos vínculos, cómo llegasteis a este The Witcher 3. Pues yo llegué de jugar el 2 y el 1 muy seguidos. Creo que cuando salió el 2 dije, uy, me tengo que poner con esta saga que tiene muy buena pinta. Y entonces, a la vez que iba jugando el 1 y el 2 fue cuando empecé con los libros. Ya, esto ya se me pierde en la memoria, ya no sé qué año sería, pero poquito, pues no sé, pues, cuando saldría el 2, la verdad es que no me acuerdo ya. Y luego la experiencia con The Witcher 3 es como llevar ya a otro nivel. Una cosa que no sé si comentaréis después, que a mí me intriga, es cómo un estudio que sale prácticamente de la nada pasa en tres títulos de ese cambio de calidad brutal, que eso lo dejo sembrado para uh-huh. después, porque es que me parece increíble. Y entonces mi experiencia con el 3, pues es lo que te decía antes, lo estaba esperando y además fue muy guay porque fue como mi juego de terminar la carrera. Entonces estaba tenía que presentar el proyecto final, yo ya me lo compré sin tener la Play 4, dije, yo me tengo que comprar ya el juego porque es que estaba ansioso por tenerlo y por no sé, es que lo habían vendido, se veía tan espectacular respecto a los otros. Y como encima, claro, algo que echas de menos quizá en los primeros juegos es la presencia de Yennefer y de Ciri, que no, bueno, a Yennefer sí que la nombran en el 2, pero cuando ya en el 3 era como que iban a retomar la historia de los libros, que esto lo comentaremos después, es como que aún me emocionaba más, porque iba a poder ver otra vez a personajes que me encantaban de los libros, que ya los había estado leyendo, y poder jugar, no sé, era como que se iba a confluir ahí todo. Entonces estaba, vamos, deseandito que wow, sí. probarlo. Y tengo que decir, además, que te he presentado fatal porque no he dicho algo fundamental en tu persona. No pasa nada. Y es que eres arquitecto. Tienes un canal de YouTube muy chulo donde relacionas arquitectura con videojuegos que se llama Arquipartidas. Y la siguiente pregunta yo creo que es obvia. Empiezas a jugar a The Witcher después de terminar la carrera. Sí. ¿Cómo están los espacios construidos en The Witcher? Pues muy bien. O sea, para mí a día de hoy Novigrado sigue siendo como un, vamos, como una referencia súper, súper importante de la construcción de ciudades en videojuegos. Tengo que contrastar con Cyberpunk porque aún no lo he jugado y quiero ver a qué nivel llevaron eso en Night City. Pero la verdad es que a mí Novigrado siempre me ha parecido muy, muy bien hecha y cómo te va filtrando, ¿no? Tú llegas desde un espacio rural a la ciudad y van apareciendo casitas, no te la encuentras de golpe con sus muros, ¿no? Es como que tiene diferentes capas de aproximación y eso me gustó mucho. Es como que encuentras unas casas que se van agrupando, encuentras una pequeña industria afuera, luego ya los muros y ya pasas dentro a los edificios densos. Muy las realista, plazas, ¿verdad? Sí, es que esa aproximación desde lo rural a los grandes edificios que hay dentro me pareció increíble. Y vamos, es que aún lo recuerdo con mucho cariño ese momento del juego. De hecho, tienes un hilo en Twitter lleno de capturas. Guau, además que son fotos preciosas, ¿eh? Del juego. Sí, pero este ya era del Blood and Wine, de cuando me lo pasé ahora, ¿no? Así más reciente. Sí. Que también está muy chula la ciudad. Hay un vídeo, creo que comentábamos antes fuera de micro, de los vídeos estos largos de la gente que analiza. Hay un vídeo de una conferencia de un desarrollador del estudio explicando cosas súper interesantes de cómo construyeron Beauclair, que es la ciudad del DLC. Y es que claro, es que usan cosas de urbanismo. Quiero decir, es que no está ya claro. Tan metido el tema del desarrollo de ciudades en los videojuegos que es que es increíble. Sí, sí, la atención a los detalles. Muy guay. Fíjate. Y en tu caso, Atreides, que creo que ya más o menos lo has explicado, que hay solera. Tengo poquito más que añadir. A ver, a mí me pasó, ya dije que a mí me había encantado eso y que los libros y que cuando salió el juego, pues eso, le tenía muchas ganas, llegó, me gustó mucho. Pero me pasó muy parecido a lo de Germán, que había jugado los dos primeros muy juntos, próximo a que la salía el tercero. Y estaba también con unas ganas locas, pero además por lo mismo, porque soy muy fan de Yennefer, de Ciri, por supuesto, me gustaban muchísimo esos personajes, y era una pasada saber que iban a estar en el siguiente juego, porque en los dos anteriores sí, muy bien, todo muy bien recreado, sí, me había gustado muchísimo la historia. Sí, a ver, Triss Merigold, pues sí, mola mucho, y eso, aunque en los libros no tenía tanta trascendencia, pero bueno, era un gran personaje y me gustaba. Pero echaba de menos a Yennefer, que al fin y al cabo, ya lo hablaremos más tarde, pero realmente es el amor de Geralt de Rivia de toda la vida, aunque rompieran como 6 veces y hubiera un montón de cosas por ahí y todo eso. Pero el caso es que es un personaje muy fuerte, un personaje con un gran carácter, y yo lo echaba mucho de menos. Y saber que iba a tener a salir al juego, y habiendo visto cómo los anteriores estaban bien hechos y estaban bien adaptados los personajes y con unos caracteres muy trabajados, no era simplemente es un brujo y se carga bichos, pues jolín, esperaba que fuera algo que estuviera muy bien. Tenía muchísimas, muchísimas ganas, la verdad. Y como tú, yo no lo vendí, por supuesto, pero yo sí que lo jugué cuando salió en 2015, pero mi PC lo movía no del Anda. Todo. Entonces, afortunadamente ya tocaba cambiar de PC porque ya tenía varios años y lo cambié poco después. Después lo jugué para ver qué tal iba y se veía muy bien. Y luego lo dejé por lo que fuera, no lo terminé. Lo volví a retomar en 2017. Luego lo volví a retomar en 2019. Es decir, es un juego al que vuelvo con mucha facilidad porque es un mundo muy inmersivo en el que es muy fácil coger y volver a meterte. Y jugar un juego con historias adultas y con misiones secundarias que realmente pueden durar varias horas y contarte una historia interesante que encima luego puede tener o no influencia sobre el mundo, pues está muy bien, no se encontraba. Entonces, pues yo qué sé, a mí ese juego me fascinaba y llevo jugándolo, pues eso, los 7 años o los 8 años que han pasado. ¡Wow! Increíble. Entonces estamos más que preparados para lo que tenemos por delante. Y yo quiero que vayáis dándole vueltas a una pregunta, ¿vale? Perdona, me acabo de acordar de una cosa. Quería comentar algo que me gustó mucho también del juego, que claro, como ha pasado tiempo no lo recordaba, pero me lo había apuntado. Y es que desde el principio yo ya sabía que los juegos de CD Projekt Red salen con muchos bugs. O sea, no son injugables, o al menos no eran injugables, pero salen con muchos bugs. Pero se dedicaban a hacer una cosa que me encantaba, y es que seguían trabajando en el juego siempre para irlo mejorando, y luego sacaban una cosa que llamaban la Enhanced Edition, que era una edición mejorada, y te la regalaban con un montón de contenido, con todas las mejoras que se habían hecho hasta ahora, y todo lo demás sin tener que coger y comprar nada. Y para The Witcher 3 lo que hicieron fue regalar 16 DLCs gratuitos que no eran enormes, pero que sí que complementan el juego, más todas las mejoras que fueron sacando. Entonces me gustaba eso, que sabía que era en ese momento pensaba que era un estudio que cuidaba mucho del usuario y que además no le ponía DRM. Es decir, no te ponía un denubo o algo así que te ralentizara el juego, sino que lo que hacían era dártelo libre. Y tú, si querías copiarlo, podías hacerlo, pero confiaban en el usuario que lo pagara y se lo comprara. Bueno, luego hablaremos de ventas y veremos si tuvieron o no tuvieron éxito. Pero vamos, quizá no haga mucho spoiler, sigo que mal no les fue. Luego lo vamos a ver. De momento, los dos que os habéis leído los libros, quiero que penséis, no me contestéis, cómo fue... sobre todo en tu caso, Atreides, porque Germán primero jugó, luego fue a los libros, luego jugó al tercero. ¿Cómo fue el shock de esos personajes que estaban en las páginas, verlos traspasado a la pantalla? ¿Si era la imagen que teníais, la imagen mental, o era bastante diferente? Dejadlo ahí, no me contestéis, porque cuando llegue el momento vamos a ver cómo fue en el proceso creativo tomar ciertas decisiones. Así que yo creo que lo mejor es que ahora sí nos metamos de lleno con lo que fue el desarrollo de The Witcher 3, pero más aún de CD Projekt, la constitución como estudio. Porque tenemos que tener una fecha en mente. Mayo de 1994, año en el que nací yo, por cierto. Bueno, pues ese fue el momento en el que CD Projekt se funda como estudio, mayo del 94, por dos personas cuyo nombre voy a pronunciar mal, no pasa nada, como es Marcin Iwiński y Michal Kicinski. Que como decía antes de grabar, tienen nombre de Teletubbies. Suena como a Tinky Winky, pues igual, Iwiński y Kicinski. ¿Pero quiénes son estas personas? Bueno, Iwiński era un niño que disfrutaba jugando videojuegos Pero ¿qué ocurre? Que cuando él era pequeño, él era ese niño, en la Polonia comunista de entonces era difícil conseguir juegos. De hecho, en una entrevista, ya después de posteriormente al éxito de The Witcher, él contaba que en su periodo en la secundaria, él se ganaba un dinerillo consiguiendo copias de juegos y vendiéndoselas a otros chavales. Fue precisamente en esa etapa de instituto cuando conoce a Kicinski, quien también vendía juegos en un mercado de Varsovia y que a la postre se convertiría en su socio comercial. Pero claro, no podían vivir toda la vida a base de piratear juegos occidentales y venderlos. Así que para hacer negocios de una manera legítima, comenzaron a importar títulos de minoristas estadounidenses. Por suerte, es verdad que poco a poco la situación del país se fue abriendo, cambió durante los años 90 y ya pudieron ellos fundar oficialmente su propia empresa, CD Projekt. Acababa de nacer, era 1994 y solo tenían un sueño y $2,000 en su bolsillo que usaron para establecer sus oficinas en el piso de un amigo y así no tener que pagar ni alquiler. Eso es muy llamativo porque normalmente es verdad que cuando hacemos informes de misión casi todos son americanos, casi todos son estadounidenses, que bueno, son historias que se parecen, niños que se crían en un entorno en el que a lo mejor siguen las revistas de programación o informática de la época o tienen una Commodore o tienen un no sé qué. Pero aquí estamos en un contexto completamente diferente, la situación de Polonia, de los países soviéticos. Yo no conozco, desde luego, lo que era Polonia entonces ni ahora, pero sí que es verdad que alguna vez os he contado que sí que conozco un poquito mejor el caso de Ucrania, porque mi hermano nació en Ucrania, yo he estado en Ucrania, en Kiev, y me llamó mucho la atención cuando estuve allí, y de esto os hablo hace 15 años quizás. Quiero decirte, hace 15 años ya estábamos, en cualquier caso, habíamos pasado los años 2000, pues incluso entonces me llamaba la atención que se vendían bootlegs ilegales, incluso en las tiendas. Tú ibas a una tienda, a un Corte Inglés, lo que fuese allí, y te vendían juegos falsos, con portadas falsas, en negocios legales. Es decir, que era una situación que no estaba regulada. Esto era en Ucrania, no sé en Polonia cómo sería, pero yo imagino que algo similar. Claro, querer hacerse un nombre como creador de videojuegos o simplemente disfrutar consumiendo esos videojuegos en un lugar en el que tampoco se tenía acceso a ellos debía de ser muy complicado. Es como ahora que con internet llegamos a todo, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos el informe de visión de Tetris, que hablábamos precisamente, claro, de otro juego que estaba en el telón de acero, tras el telón de acero, y dejando aparte el thriller estupendo que fue, la cosa estaba en que en aquella época lo que se hacía era copiar muchísimos juegos y muchísimas máquinas, recrearlas a la soviética. Hay algún documental súper interesante en el que muestran lo que eran los videojuegos tras el telón de acero, y claro, pues se dedicaba a hacer eso. Y sí, sabía que CD Projekt se había dedicado durante tiempo a importarlo, pero antes de importarlo, pues eso, a coger y copiar los juegos porque lo necesitaban. Tenía que ser muy complicado, pero claro, ¿quién puede juzgar qué es lo que hacían cuando no tenían acceso de otra manera? Porque no se podía directamente hacer otra cosa. De hecho, mira cómo se redimieron cuando han sacado ellos su propia tienda, la de GOG.com, y no ponen DRM para que cualquiera pueda coger y pueda guardarlos, copiarlos, usarlos, lo que quiera, cada uno en su conciencia. Creo que tenían unas ideas un poco liberales respecto a lo que es la propiedad intelectual, sinceramente. Pero era también la situación tenía que marcar mucho. Es verdad, sí. Yo creo que esas raíces, en cierta manera, como dices, marcó la filosofía de la empresa que estaban constituyendo. Y el caso es que cuando se fundó CD Projekt, que ya las cosas estaban un poco más establecidas, efectivamente lo primero era hacer frente al desafío de la piratería de videojuegos, porque ellos lo habían vivido desde un lado, como las personas que facilitaban y suministraban esos juegos de manera pirata. Pero ahora les tocaba la otra parte. Si tú quieres hacerlos, hombre, no quieres que te lo pirateen. Y la empresa, de hecho, CD Projekt, cuando nació, fue de las primeras en Polonia en localizar videojuegos. No los creaban, los localizaban. De hecho, la mayoría de sus productos se vendían en tiendas familiares, en tiendas cercanas. Contaba Iwinski que uno de sus primeros éxitos de CD Projekt, de localización, fue el del juego de Ace Ventura. Y que si hasta entonces, no sé, los juegos que los que habían trabajado habían vendido cientos de unidades, Ace Ventura logró miles. Y gracias a esa inyección de capital, y también de autoestima, ¿por qué no?, se acercaron a BioWare y a Interplay Entertainment con el propósito de firmar la localización polaca de un clásico atemporal como Baldur's Gate. Claro, aquello era una gran apuesta en la que creían firmemente. Esperaban que el título se hiciera popular en Polonia y en aquel momento no había ningún minorista que estuviese interesado en traducir los textos del inglés al polaco. Vieron ahí una oportunidad de negocio y dijeron, oye, nosotros vamos a hacerlo. Y no les fue mal, de hecho, contrataron para la ocasión actores conocidos allí en Polonia para dar vida a los personajes, también varios materiales que acompañaron a la copia en físico. Bueno, en total vendió más de 18.000 unidades en el lanzamiento, que era algo muy por encima de la media de otros juegos de esa época. Y esa colaboración no quedó ahí. De hecho, la compañía continuó trabajando con Interplay después del lanzamiento de Baldur's Gate, colaborando en un port para PC para la secuela, Dark Alliance. Y es que cuando se anunció la nueva entrega solo para consolas, este Baldur's Gate Dark Alliance, en CD Projekt tenían una gran preocupación, y es que en Polonia en aquel momento los juegos de consolas no eran nada populares, de manera que aquello estaba destinado a ser un sonoro fracaso. Y por más que ellos se lo dijeron a Interplay, oye, mira, os recomendamos que hagáis un port para PC porque en consolas aquí no va a vender nada. Considerad, por favor, hacer una versión de ordenadores. La empresa en aquel momento, Interplay, se lavó las manos y les dijo, vale, muy bien, pero la vais a tener que desarrollar vosotros, vosotros mismos. Era la primera vez que CD Projekt tomaba el rol de creadores. Y aunque no faltaba la intención, el proyecto se cancelaría apenas 6 meses después por problemas financieros de Interplay. A pesar de todo, no fue una oportunidad perdida. Ya sabéis que de todo se aprende, de las caídas. Es algo muy poético, pero también es cierto. Y aquello les dio el empujón que necesitaban para ahora sí animarse a ir un paso más allá en su posición que iban a adoptar en la industria. Y antes de hablar de esta nueva etapa de CD Projekt, Baldur's Gate, yo si me pongo a pensar desde el punto de vista empresarial, si yo llevase traje en modo ejecutivo a hacer negocios y tuviese que traer un juego a España en aquel momento, creo que Baldur's Gate, desde luego, visto la trayectoria y la importancia que ha tenido en el desarrollo de los RPGs, que luego incluso ha tenido sucesores espirituales como Pillars of Eternity y todos estos, era un caballo ganador, ¿no? No sé si lo veis igual, pero era importantísimo. Claro, sí, yo ahora la verdad es que no sabía este origen y me ha parecido increíble que trajeran algo tan sonado como Baldur's Gate. Ha sido muy guay saberlo. Sí, y desde luego eligieron muy bien, pero sí es alucinante que trajeran Baldur's Gate, que al final, bueno, pues podría haberlo hecho aquí en España, por ejemplo, Herve o cualquiera que lo hubiera traído en su momento. Lo que me parece flipante es que cuando dice, oye, quizá deberíais sacarlo en PC porque es que en consolas no va a funcionar, dice, vale, hacedlo vosotros. Qué fuerte, ¿no? Quiero decir, qué forma de cambiar. Al fin y al cabo es un distribuidor y dice, y le dieron la oportunidad, que luego no salió porque Interplay, pues eso, estaba, como dices, pero joder, era no estabas hablando de cualquier cosa, era tu primer juego, desarrolla un juego de Baldur's Gate, que al fin y al cabo es uno de los grandes nombres del rol occidental de todos los tiempos. O sea, que empezar con eso no está mal. Vale que Dark Alliance no salió como se esperaba en consola, pero a lo mejor en PC hubiera sido una pasada. Visto lo visto con los juegos que luego sacaron, estaba muy bien. Pues no era una mala forma y no me extraña que... Hombre, un fracaso así, el coger y decir, nos han echado el juego para atrás, pues de lo mismo no valemos, sí hubiera sido por alguna otra razón, pero al ser, no es que ellos lo hubieran hecho mal, sino que es que se quedó sin Interplay, entró en bancarrota, fue comprada y todo eso, pues claro, ya no era culpa suya, era lo de, no somos nosotros, son ellos, nosotros vemos que podemos hacerlo y que esto puede funcionar. O sea que entiendo que fuera un empujón, porque consiguieron enfocar bien ese fracaso de no poder sacar ese juego. Que luego también es verdad que nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos los ports que salen mal. Bueno, tú recordarás mejor que nadie el de Arkham Knight, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos. Maldito Iron Galaxy, sí. Claro, porque luego tenemos el caso reciente de The Last of Us, también con Iron Galaxy ahí en medio. Que yo entiendo que estos son es parte del día a día de los creadores y de las grandes empresas, que al final los recursos son limitados y cuando tienes que gestionar varios proyectos, subcontratas a alguien para que lo haga. Pero vamos, y estoy convencido que Interplay, que encima andaba mal de dinero, debió decir, estos polacos que me cobran 2 duros y que quieren hacerlo ellos, vamos, que me saquen el juego que no tengo presupuesto. Y efectivamente no tengo ni presupuesto ni nada. Claro. Pero claro, les venía genial. Luego pasa lo que pasa, nos sale cada cosa en PC que es para verlo, porque no todo el mundo es CD Projekt. O sea que... Es verdad, eso es un problema. El caso es que los fundadores de CD Projekt en aquel momento, después de aquella experiencia, estaban en una tesitura importante. O continuar como distribuidora, como hasta ese momento, o embarcarse ya en el desarrollo de sus propios juegos después del varapalo que hemos contado de esa cancelación de Dark Alliance. La respuesta, pues ya la conocemos. Además es que poseían el código del proyecto cancelado y dijeron, vale... ¿Qué hacemos con esto? Pues bien, para empezar, constituir el estudio CD Projekt Red y después buscar una propiedad intelectual con la suficiente fuerza como para poder luego materializarse en videojuego. Recordemos que no dejaba de ser un equipo novato, así que nada mejor que tomar una buena base sobre la que trabajar. Y en ese sentido, The Witcher y su autor, Andrzej Sapkowski, eran tan queridos en Polonia como Tolkien o incluso más. Y ese protagonista errante, asesino de monstruos de los libros, era la pieza central perfecta para un videojuego. Era así, ¿no? Entiendo. O sea, la presencia de Sapkowski no era un desconocido, como alguien puede pensar, que a lo mejor llega por el mundo de los juegos y dice, ah, bueno, si esto es de un señor que escribía libros. No, aquí CD Projekt, que siempre tenía el ojo ya muy bien echado, primero con Baldur's Gate y ahora yéndose al mundo de los libros, detectó que había un autor que estaba arrasando y a partir de ahí dijo, oye, me interesa, a ver si podemos hacer algo con esto. Estamos hablando de unos autores más importantes de Polonia. Lo comentábamos antes fuera de micro, que tiene una importancia similar en Polonia a la que tiene Arturo Pérez Reverte en España. Además, son buenos amigos y se suelen tirar flores de vez en cuando y son también tienen un carácter peculiar ambos. Similares, y no voy a decir más. El caso es que sí, era un escritor súper conocido en Polonia, sus libros se vendían por miles y miles y había ganado varios premios como escritor. De hecho, es un escritor con muchísima calidad. Entonces, ha escrito también libros históricos con mucha menos carga mágica o sobrenatural que los de The Witcher, pero lo que le había hecho muy famoso era la saga de Geralt de Rivia, con la que había empezado, así que claro, era normal. De hecho, los libros tenían ya en Polonia una película de Hexen, que es eso, el brujo, y tenían también una serie que hicieron, que se puede encontrar en YouTube, y si alguien quiere verlo, puede verlo, pero realmente son horribles. De hecho, cuando le preguntaron al propio Sapkowski qué le parecía la película, creo que dijo algo parecido como que era una inmundicia o similar. Wow. Directamente. No se cortó nada. Así que sí, no era ningún desconocido. Quiero decir, era como si aquí en España, como se hizo en España en su momento, que se hicieron juegos de Mortal y Filemón o juegos de... Sí. Del Capitán Trueno en su momento. Lo que pasa es que aquí estábamos hablando de una figura literaria muy importante que de hecho ha venido a firmar a España también y por todo el mundo, todo esto antes de los juegos incluso, y que era muy conocido y sus obras se habían traducido a varios idiomas, incluido el castellano. Bueno, mentira, en el 90 y tantos todavía no, el castellano se tradujeron a partir del año 2000, pero él ya las había escrito y en el 99 había escrito su penúltima novela. O sea, que la Torre de la Golondrina. Con lo cual, sí, era un personaje muy importante literario. Claro, yo estoy pensando en esto que comentas de esas adaptaciones que se hicieron y que hoy en día sería difícil de ver. Y es que yo no sé cómo se vive de escritor en Polonia, pero entiendo que muchas veces es como te ponen por delante una propuesta, tú la firmas y si luego sale un churro, siempre tienes los libros, ¿sabes? Le puedes echar la culpa al director del proyecto y tú el dinero te lo llevas en caliente. Y yo creo que eso en cierta manera es lo que también le pasó con el juego, porque esto hay que contarlo. Sapowski, hasta donde tengo yo entendido, que puedo equivocarme, no es que entendiera de videojuegos. A él el tema de videojuegos le daba bastante igual. Lo que ocurre es que CD Projekt le pone por delante esta propuesta a cambio de una cantidad cerrada, de un cheque. Oye, te damos tanto y a cambio te manejamos esta propiedad intelectual. ¿Qué hizo el autor? Dijo, perfecto, esto seguramente va a salir un desastre, pero mira, yo el dinero me lo llevo por delante con independencia del rendimiento comercial que tenga después. ¿Qué ocurre? Que yo creo que en aquel momento posiblemente ni CD Projekt ni el propio Sapowski sabían de la popularidad que iba a alcanzar su criatura en la pantalla. Y eso es lo que pasó, que luego quien haya escuchado el podcast que hacemos cada semana, a veces hemos traído la noticia de cómo incluso en la actualidad el propio escritor demanda mejores acuerdos porque considera que no se le ha retribuido lo suficiente para lo que ha sido el fenómeno de Witcher en videojuegos, ¿no? Es que fue muy... Digamos que nunca le ha importado nada lo que se hacía con su obra, por otro lado, y nunca se había metido en ella. Por ejemplo, las películas, cuando le preguntaron qué le pareció, pues si las había visto, me parecieron horribles, pero él no intervino, ni dijo, hombre, es que esto no debería ser así. A lo mejor ese pelucón, no sé, quizás no deberías utilizar un peluche como monstruo. Esas cosas, pues no entró. Y aquí lo que se encontró que fue que le ofrecieron la posibilidad de llevarse... Creo que fueron $8,900, que es lo que pagaban por poder utilizarlo para los juegos, o un porcentaje de lo que se recaudará con los juegos. Y este debió pensar, aquí en Polonia que se venden 4 juegos, no sé yo tampoco qué voy a sacar. Y dices, a mí el dinero por delante y me dejáis en paz. Wow. Claro, como tú dices, luego con los años la cosa cambió y al final llegaron a un acuerdo con CD Projekt Red para que ganara más dinero, porque claro, cualquier juzgado habría dicho que era un enriquecimiento injusto lo que había tenido el estudio con respecto a la creación, que realmente no era suya, sino del otro, y lo que habían pagado por ello. En su momento estaba bien, pero si vendes 50 millones de copias, a lo mejor debería ganar algo más el escritor, aunque sea tonto y coja y ganando yo, ¿no? En fin, eso. Sí, sí. Es que la cifra que has dicho, $8,900. Me suena, lo estoy diciendo de memoria. Bueno, sí, sí, algo así. Es que eso es calderilla, pero calderilla, ¿eh? Por una saga de libros que si ya en aquel momento tenía cierto recorrido y éxito, me parece... Te quiero decirte, por seguir con el paralelismo que has hecho aquí en España, yo estoy seguro de que Pérez Reverte no te da a ti la saga del Capitán a la Triste por 8.900 euros. No, yo creo que debió ver a esos zarapastrosos que le habían venido y que... habían montado un estudio en la casa de no sé qué y que decían, estos no tienen más dinero, tampoco te creas tú que... Pero bueno, me llevo un dinerillo, se lo dejo, total, si es que tampoco nadie me está pidiendo los derechos. Y debió pensar que el dinero le venía bien y sí, fue muy poquito dinero lo que le pagaron, pero debían ser buenos liantes porque le convencieron. Y tiene razón. Además, una persona con un ego tan grande, o sea, no solamente es muy buen escritor, sabe él que es muy buen escritor y al que quiera escucharlo se lo dice. O sea, que en ese aspecto no sé si le halagarían el ego o qué, pero el caso es que consiguió por una cantidad muy pequeña poder hacerlo. Y eso es una cosa muy buena porque si lo pensamos, todos hemos visto montones de adaptaciones en videojuego de otras franquicias que normalmente salen un churro y siempre he tenido la sospecha de que pagan una barbaridad por los derechos de autor lo que sea de videojuegos, o sea, de cómics de superhéroes, de lo que adapten. Y al final les queda muy poco tiempo y muy poco dinero para poder hacer un desarrollo. Bueno, aquí fue muy poco dinero y pudieron coger y desarrollarlo bien. Eso sí, fue, seguramente fue una gran ventaja. Sí, seguro. El caso es que cuando se hicieron con los derechos en 2002, aún tenían muchos escollos que resolver, ¿eh? En primer lugar, porque ni Winsky ni Kicinski tenían idea de cómo desarrollar un videojuego. Me parece muy fuerte, ¿eh? A su favor, es verdad que estaba el hecho de que el equipo de CD Projekt estaba formado por fans de las historias y las novelas de Sapkowski. Eso, por un lado, les dio una ventaja porque se sentían a gusto creando un título con personajes conocidos en un mundo ya establecido, pero por otro lado, también estaba la presión de lograr una obra que gustara tanto a jugadores como a lectores de las novelas. Y ellos hicieron un primer prototipo que, en retrospectiva, el propio estudio lo recuerda, y cito textualmente, como una pedazo de mierda. Así lo definieron este primer prototipo de The Witcher. Lo que se veía en aquella versión preliminar, de hecho, era un título de rol con perspectiva cenital, muy similar a Diablo o a este Dark Alliance que hemos comentado, que cuando se lo enseñaron a varios editores, todos dijeron lo mismo: no, el no por respuesta. Y en el seno de CD Projekt tenían muchos conflictos, porque había confrontación, cada uno tenía ideas diferentes sobre lo que querían hacer con el juego, y en general carecían de una dirección, lo cual les obligó a pasar por la mesa de trabajo en 2003 para recomponer las bases del proyecto. Yo insisto en que no sabían crear videojuegos y que tuvieron que pasar casi 2 años solamente organizando la producción. Esto fue algo terrorífico, que incluso recibieron la ayuda de BioWare, que en el E3 de 2004 se ofrecieron a cederle parte de su stand en el que estaban presentando Jade Empire, y no solo eso, sino que les ofreció la licencia de su motor gráfico Aurora, que habían utilizado en Neverwinter Nights. En fin, por poner en perspectiva de lo que fue este primer The Witcher, voy a dar algunas cifras. El número de empleados de este equipo de desarrollo original empezó con 15 personas y se amplió hasta las 100, con un presupuesto de 20 millones de zlotys, que es la divisa de Polonia, que yo lo he puesto en Google para que me haga el cambio en euros, el cambio actual, todo hay que decirlo, y serían algo más de 4 millones de euros ahora, no sé, en aquel momento. Pero es que hasta con esas se eliminaron contenidos por falta de dinero y tuvieron serias dificultades para traducir el texto polaco del juego al inglés. Ahí apareció una figura muy importante, que es la de Atari, porque esto hay que contarlo. Atari accedió a publicar este primer The Witcher para el salto internacional, momento en el que The Witcher iba a pasar de llamarse, como se llamaba en aquel momento, Wiedźmin, que era el nombre de la saga en polaco, a como todo el mundo la conoce a nivel internacional, que es The Witcher. Pero, ¿qué os parece la escala del proyecto? 4 millones de euros, un equipo que creció hacia las casi más de 100 personas, Atari en medio para gestionarlo, y un equipo que todavía no sabía muy bien lo que tenía entre manos. Una patata caliente, básicamente. Se arriesgaron un montón, ¿no? O sea, confiarían un montón en la propuesta, vamos. Sí, sí, sí. Además, es un salto entre lo que parecía que iba a ser a que luego lo sacara Atari, porque Atari hizo incluso edición de coleccionista. Yo me compré la edición de coleccionista en su momento. ¿Anda? Que era, sí, sí, sí, era una edición en la que te incluía el juego en formato físico. Parece una tontería, pero es que como últimamente, ¿no? Y encima lo menciono. Y encima en PC, qué tiempos, sí, ¿eh? Sí, y efectivamente, encima en PC. Qué tiempos. Creo recordar, porque es que no me acuerdo, creo que recordar que te incluía la versión en PC, en formato físico, y además la versión en Steam, que es lo habitual hasta que casi desaparecieron las versiones en físico. Te incluía la banda sonora, te incluía un documental en DVD sobre cómo se hizo el juego, y te incluía, un mapa de todo el continente. O sea, que no eran las ediciones de coleccionista que hay ahora, pero la caja, por ejemplo, es del tamaño de un teclado. O sea, que así, en rectangular, sí, sí. Con el medallón de Witcher. Estaba muy chulo. A mí me gustó mucho en su momento. Pero claro, yo fui flechado por lo que he dicho antes. A mí los libros me encantaban y cuando salió el primero yo ya iba por él. Pero, y espero no equivocarme, yo creo que no me equivoco, el primero además estaba doblado en castellano. O sea, no solamente estaba traducido, sino que salió doblado al castellano. O sea, que lo de Atari debió ser un empujón tremendo para convertirlo en una edición que se pudiera vender en todo el mundo, de lo que podían haber hecho ellos con 4 millones de dólares, que no, eso es que no es nada para un juego que se va a distribuir en todo el mundo. Y además físicamente, porque no era que fuera tanto en plataforma digital, sino que era llevar los juegos a todas partes, de Europa, Estados Unidos, Asia. O sea, que me parece increíble que lo consideran. Y Atari, además, tampoco es una compañía que estuviera muy boyante, pero mira, hicieron un trabajo impresionante. Sí, porque Atari la recordamos por otras cosas, pero no precisamente en esa faceta como editora, no sé, al menos yo. Así mira, que... es esas cosas sorprendentes como me pasó con Half-Life, que lo publicó Sierra Online. Ajá, fíjate. Que yo la asociaba siempre, claro, a las aventuras gráficas, sin embargo, Half-Life lo publicó ello. Pues aquí lo mismo, Atari publicó The Witcher 1. Eso es. Y mira, antes, al principio de todo esto que estábamos hablando, os hice una pregunta que no quería que me contestarais sobre la representación de los personajes de los libros al videojuego. ¿Por qué? Porque es verdad que ahora mismo es un sinónimo de la franquicia cuando tú ves el rostro de Geralt con ese pelo blanco, esa cara también como que denota una experiencia vivida. Pues bien, el protagonista, desde luego, hay que decir que fue uno de los de las inclusiones más complicadas en un inicio del proyecto, ¿eh? De hecho, casi se dejó de lado por completo. CD Projekt Red había construido el juego en esta primera versión en torno a otro personaje distinto llamado Berengar, que de hecho todavía aparece como NPC en The Witcher, ya que el equipo pensó que el jugador se sentiría restringido al jugar como un personaje ya muy preestablecido. Pero durante la producción del juego cambiaron de opinión, ellos mismos tuvieron que reconocer que Geralt era demasiado bueno como para dejarlo fuera, y la cosa no quedaba ahí porque el propio diseño del brujo presentaba otro problema, ya que todos los que conocían los libros se lo imaginaban de una manera diferente. Y eso era un desafío que, a juzgar por cómo ha sido recibido por la comunidad, creo que supieron solucionar. Pero, ¿os chocó cómo se describen los libros y cómo se muestra en pantalla o no? Yo es que como hice el camino inverso, claro. No sé si de Geralt me llegué a hacer una imagen que no fuera la del juego, es que ya no me acuerdo. Pero tú lees los libros y claro, le pones la cara del de los juegos, ¿no? Bueno, como un mezcladillo, ¿no? En plan, bueno, me imagino ahí con el pelo largo, blanco y tal, pero no sé. No sé, yo creo que me hizo un mix entre lo que había visto y mi imaginación, sí. Claro, viniendo de los juegos directamente era más fácil al leer lo que se te representara con ese aspecto. Pero al revés, tampoco te creas tú que a mí me afectó diciendo, uy, esto me encajó bien. Lo vi, dije, pelo blanco, espadas, bien. Va por monstruos, bien. Las cicatrices, bien. Creo que está todo. Ah, y tienes adrenilla, pues perfecto. Sabes que no me fue mucho shock. Además, también, yo creo que lo que más me debió impresionar fue cuando vi el tráiler del primero. Que no sé si te acuerdas, Germán, que era cuando Geralt va a rescatar a la hija de un conde o de un rey que puede que se haya convertido en estrige. Y es a mí me fascinó ese tráiler porque me pareció la secuencia, lo bien rodada que estaba, era casi de película, y cómo se enfrentaba a la estrige y cómo intentaba no matarla mientras ella tenía muy claro que exacto. Era su cena. Sí, ella iba por todas. Sí, la verdad es que sí. Y ahí fue ya cuando lo vi, y como me encajó también, ya había leído, me suena que había leído el relato. ¿A ti te suena que estuviera eso por escrito? Sí, ese es el relato, es uno de los primeros que la, la hija del rey Foltest tiene la maldición esta. Y luego eso se menciona también en el 2 y todo. Sí, no me acuerdo qué relato es, pero... Pero está por ahí. Pero yo recordaba que lo había leído y como me encajó muy bien, dije, jo, pues perfecto. Fueron muy inteligentes al coger un relato de eso, aunque luego ya todo esto sea en un futuro. Bueno, no me adelanto nada. Es como que la maldición volvía a repetirse o algo así en el juego. Sí. No me acuerdo muy bien. Sí, efectivamente. Y nada, y la verdad es que ahí, ya digo, como encajó bien y estaba todo, pues me pareció que era Geralt de Rivia. Luego he visto que por lo visto pues es más feo en el libro que lo que es en los juegos, ¿sabes? Que tiene mejor presencia y el carácter cambia un poquillo, pero en general, sí, a mí no tuve mucho problema. Y eso sí, cuando vi a otros personajes como han sido Yennefer, me pareció, vamos, fantástica la recreación. La de Triss es otra historia, que casi me gusta más la que han puesto en el juego que la que tenía en los libros. Pero porque Triss en su momento queda muy mal herida, se cree que ha muerto, y luego tiene unas terribles heridas con las que se cubre y no deja casi que la vean ni además. Nada que ver con la Triss de los juegos. Entonces, nada. Pues eso. También digo que han pasado muchos años desde lo eso y que pues seguramente con ilusiones y magia pues habrá cubierto esas heridas y por eso no se verán. El viejo truco de eso. Lo hizo un mago. Lo hizo un mago. Exactamente. Aquí pues, ya sí. Hay que usarlo mucho el truco este, luego lo comentaremos. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, retomemos el momento de enseñar ese prototipo en el E3 del 2004 gracias a esa intervención de BioWare, porque en aquel momento CD Projekt era una completa novata, sin historial previo, no tenía nada y estaba en la mayor feria de los videojuegos del mundo gracias a esos dioses de los juegos de rol como era BioWare que habían confiado en ellos. Curiosamente, no eran los únicos que creían en su trabajo, porque uno cuando repasa la cobertura de medios de la época como IGN, señalaban que una de las grandes sorpresas de la feria de aquella edición estaba escondida en el stand de BioWare, a través de un juego llamado The Witcher. Aquello fue un subidón de moral increíble. El desarrollo continuó durante los siguientes años ya sin demasiados problemas, aunque es verdad que algunos elementos tuvieron que recortarse porque la ambición de CD Projekt Red superaba sus recursos. De hecho, el argumento del juego tenía que ser mucho más corto, así que reescribieron la trama en algunas secciones, añadieron más opciones y consecuencias, y cuando The Witcher salió finalmente a la venta el 26 de octubre de 2007, fue un éxito de crítica y logró vender bastante bien en Europa. No fue así en Estados Unidos, donde tengo que decir que pasó casi desapercibido. De hecho, el propio Iwinski contaba la anécdota de que viajó a Nueva York justo en los días en los que se había lanzado The Witcher y por más que recorrió los Guinness Tops esperando encontrar, no sé, una pared llena de carteles y anuncios del título, para su sorpresa no había nada. Es más, él buscaba la letra W y no había ni rastro de The Witcher. Claro, ya estaba con la mosca detrás de la oreja, se acercaba a los empleados del GameStop. Oye, mira, ¿sabéis algo de The Witcher, este juego que ha salido? Y los empleados le decían que es que no habían oído hablar de ese juego, que no sabían de qué se estaba refiriendo. Más tarde, Iwinski se enteró de que Atari, que había colaborado con CD Projekt para publicar el juego, lo que había pasado es que no había destinado apenas dinero para el lanzamiento en el país. Yo me quedo a Atreides en que a lo mejor destinó mucho a Europa, a esa edición tan bonita que tú tienes, y por lo que sea, Estados Unidos pues no invirtió demasiado. Pensemos eso. Sí, sí, tiene, seguramente, pero que es muy sorprendente, es decir, porque es una edición muy cuidada. En la que se publicó en Europa. Ya digo, una versión normal, una versión de coleccionista, no sé, y encima doblada, que aquí en España eso se estila poco. Joder, no sé, qué raro que no verían muchas posibilidades en el mercado americano por alguna razón, pero es muy raro, la verdad. Porque además, como tú dices, el juego vendió bien en Europa. Sí, y además es que imagínate el varapalo moral de tú como creador ir a una tienda y decir, que yo he hecho este juego, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y que te digan, yo no sé de qué juego me estás hablando. Pero en cambio, si se hubiera venido de vacaciones a la costa, por poner un ejemplo de Argentina, si hubiera ido a un game, exacto, y hubiera ido a un game, se hubiera llevado un alegrón que no veas. Tal, o sea, que tal fue una cual. Pena que se fuera a Estados Unidos. Ay, lo que se perdió. Desde luego fue una sensación, ya digo, muy agridulce. Y también hicieron autocrítica. CD Projekt entendió que había cosas que mejorar. Así que, como además has contado antes, Atreides, CD Projekt tienen la tradición ya desde esta época de reeditar el juego, en este caso con una mejor traducción al inglés, con DLCs, con la idea de darle nueva vida al proyecto, con el nombre de The Witcher Enhanced Edition, como bien sabemos. Y es uno de esos casos en los que ahora sí el título vendió mejor después de la salida que lo que fue en su estreno. Y lo que ocurrió después fue ya la conquista del verdadero éxito mundial, y para ello tenían dos ases bajo la manga. The Witcher 2, Assassins of Kings, que aprovecharía el éxito del primer juego con mejoras en todos los aspectos cuando saliera a la venta en 2011, y una versión para consolas del The Witcher original anunciada un año después, que iba a servir para abrirse a nuevos mercados. El primer proyecto, ese The Witcher 2, fue un éxito increíble, pero el segundo, el llevarlo a consolas el primero, fue un completo desastre. Y vamos a hablar un poco de esto, de este desastre, porque resulta que la compañía había subcontratado el desarrollo de una versión para consolas de este primer juego llamada The Witcher Rise of the White Wolf. Se lo había destinado a un estudio francés llamado White Screen Games, e inmediatamente surgieron problemas, ya que esta desarrolladora necesitaba de la ayuda regular de CD Projekt. Y como el juego se subcontrató porque el estudio no podía manejar dos proyectos a la vez, esto se convirtió en un problema. Así que al final la versión para consolas fue descartada, pero no antes de que CD Projekt hubiera invertido ya millones de dólares financiados por Atari en ella. Como es lógico, claro, Atari estaba que echaba fuego, quería recuperar la inversión. Y ante una factura que, francamente, no podía pagar, CD Projekt cedió los derechos de publicación de The Witcher 2 en Norteamérica a Atari para así saldar su deuda. Así está escrita la historia y así os la hemos contado. Y aunque fueron tiempos difíciles para CD Projekt Red, el estudio siguió adelante y finalmente lanzó el segundo juego en 2011. ¿Y qué decir de The Witcher 2? Fue un auténtico... Fue el primer triple A realmente de CD Projekt que lanzaron y que supuso un salto cualitativo que nos dejó con grandes momentos a nivel visual, de música, las voces, sistema de combate, la historia. Su acogida fue muy positiva y gracias a todo esto y una versión para Xbox 360, ahora sí la marca consiguió darse a conocer en todo el mundo. Está claro que sin la repercusión de The Witcher 2 probablemente no hubieran tenido esa base para crear algo tan ambicioso como The Witcher 3. ¿Habéis jugado a este The Witcher 2? ¿Hay mucha diferencia cuando uno llega al 3 o cómo se vivió en aquel momento al menos? Sí, sí, claro que lo hemos jugado, vamos. Yo no, bueno, no sé si Atreides ha jugado las dos versiones que tiene de la historia, yo solo hice una, pero a mí me pareció ya espectacular. O sea, en el momento en el que salió mi ordenador le costaba moverlo. Y vamos, tuve que hacer ahí triquiñuelas para poderlo jugar. Y me pareció muy guay. Y respecto al primero, un cambio brutal. Porque aunque el primero está muy chulo, por las cosas de rol que tiene y cómo te construyes tú tus habilidades y demás, no deja de ser quizá una historia más lineal, más de hacer misiones de aquí y allá. Pero el 2 ya empieza a tener estas cosas de la trama que te transmiten tanto los personajes y las sorpresas que tiene, que ya para mí eso fue increíble. Y empecé a coger, pues ahí como ya iba paralelo al cariño que le tenía por los libros, pues empecé a ya enamorarme mucho, mucho, mucho de la saga. Sí, me pasó igual. La verdad es que es lo que tú dices, Germán. El primero tenía ideas muy buenas, pero era mucho más lineal. Aquí yo también hice como tú, una sola. ¿Tú cuál escogiste? ¿Te acuerdas todavía o...? Y sí, yo me fui con Yorbez, yo me fui con los elfos. Pues me parece que hicimos la misma entonces. El caso es que era una auténtica maravilla, además se te quedan cosas grabadas. Lo ponía antes por el chat, el dragón, cuando te enfrentas con el dragón, que es una pasada y sobre todo... Totalmente. Lo que tienes, o que es el dragón. Exacto, es decir, luego que averigües no basta, que no es solo un dragón. Es que eso es lo que molan de estos juegos, que lo que estás viendo parece una cosa, pero luego hay otra cosa detrás que dices... ¡Hala! Esto mola mucho más. Estaba muy, muy bien. O una cosa que me llamó, y es al principio del juego y que me gustó un montón, era que en un momento dado estás atacando una fortaleza. Ya no me acuerdo porque hace mucho que lo jugué. Pero me acuerdo que subías por una torre de asalto para poder asaltar la fortaleza. Joder, me pareció chulísimo lo de la torre de asalto y todo. Sí, y, sí. Bueno, y que por cierto, te atacaba un dragón. No, espera, es que estoy cambiándolo con Scream, no he dicho nada. Era Scream en el que te atacaba el dragón. O también no, sí, claro, también, cuando, sí, es verdad. Estás en medio del asedio del castillito este, es cuando aparece el dragón y manda todo, vamos. Sí. Estaba, la verdad es que estaba chulísimo el juego. Además, si lo viera ahora, a lo mejor los gráficos pues no me parecían tan increíbles, pero en su momento, o sea, en mi memoria están en 4K con HDR y con Ray Tracing. O sea, se veía de escándalo. Y lo disfruté muchísimo de principio a fin. Además, me pareció un puntazo, pues lo que muy bien ha apuntado Germán, lo de las dos vías que tenías para el juego. Que podías escoger irte con Yobel, como ha dicho, con el elfo, con el Scoia'tael, o podías tirar por la otra vía que no la jugué, pero creo que iba por la parte de la hermandad de la llama sagrada o algo parecido, se llamaba. Te ibas con Vernon Roach, que son los libertadores estos de Temeria, que luego también están en el 3, pero no sé más allá, creo que en vez de estar tanto con los elfos, estás con un rey de otro de los cuatro reinos que hay por ahí, no me acuerdo con cuál. Uh-huh. Sí. No sé muy bien, es que claro, no sé nada, porque no lo he vivido. Claro, es que y han pasado ya unos cuantos años. Mucho. Entonces, tiempo. Bueno, sí, pero sí, es un juego de los que te deja pozo y ese final impresionante en el que se recrea la maldición de Itilene, bueno, Ithlin o como se diga, y era espectacular. Y no digo nada más por si alguien sabe, no quiero reventarle a alguien el final y eso, pero que estaba muy, muy bien. Por lo menos uno de los finales, porque creo que había varios además. Pero yo siempre soy, salvo que sean de juegos como los de Yoko Taro, en los que tienes que jugártelo más de una vez, yo siempre soy de que la historia que he jugado es mi historia y no me gusta volverme a jugar otra para tener otro final. Entonces, que esto es algo que además ocurre también con el 3, el tema de los diferentes finales y sobre todo en un juego tan largo, evidentemente a mí me pasa como a ti, ya con el que me ha tocado. Pero tenéis la sensación, y yo aprovecho, con este de Witcher 3 que hay un final bueno, un final malo y un final neutro. Yo creo que hay uno malo, sí, evidentemente, pero luego los otros dos son matices, pero los dos creo que son buenos. Sí, uno te deja con muchas dudas de qué habrá pasado. Claro. El otro, pues, sí, es claramente... Bueno, pero los dos no son malos, vaya, y luego sí tienes exacto. Un final malo. Que, pero vamos, yo creo que te salga el final malo, tienes que hacerlo a propósito, quiero decir, es que muy raro me parece que alguien, por las decisiones que se toman, llegue a esa conclusión. Oye, pues a ver qué nos cuentan nuestros oyentes, porque ahora han jugado, a ver si ellos se han encontrado alguno con el final malo, o lo han buscado adrede grabando partido y diciendo, bueno, y ahora lo intento, a ver cómo es eso. Y con qué final ha terminado. Es verdad. Bueno, que nos lo comenten. De momento, hemos hablado de The Witcher 2, lo que supuso, y ahora ya con eso en la calle, se ponen manos a la obra para el cierre de la trilogía con este Wild Hunt, un desarrollo que comienza en 2012 con una premisa inédita para la compañía, que era la creación de un entorno completamente abierto, que era algo que pocos habían hecho hasta entonces, por supuesto. La referencia era la saga de Elder Scrolls, pero querían crear algo que se sintiera fiel a las historias del brujo con una narrativa tan absorbente como la que habían ofrecido en los dos juegos anteriores. Y crear un juego así no fue fácil, sobre todo cuando CD Projekt Red tenía previsto retirar a Geralt como protagonista de The Witcher. Después de 10 años, el equipo sentía que necesitaba un descanso ya de él. De hecho, al crear después la que sería la segunda expansión, Blood and Wine, ya sabían que Geralt se retiraría y decidieron enviarlo a un lugar cálido y agradable donde cuidaría de las viñas y podría dedicarse a estar tranquilo en su porche. Pero no nos adelantemos, ¿vale? Porque antes tenía que dar el último do de pecho. Así que para The Witcher 3 reunieron a un elenco muy querido para cualquier seguidor de la saga The Witcher, y me refiero a Yennefer y a Ciri. Ambas fueron creadas meticulosamente. Yennefer se diseñó basándose en la modelo polaca Claudia Grobel, pero el resultado no les gustó demasiado y decidieron desecharlo todo y volver a empezar de nuevo porque decían que no reflejaba el carácter del personaje. Y con Ciri no fue menos. Durante casi 3 años se preocuparon en construir una apariencia carismática y que le hiciera justicia. ¿Y qué decir sobre esto? La introducción de estos personajes permitió a CD Projekt alcanzar un nuevo nivel de narración, ya que pudieron aprovechar esa relación entre Geralt, Yennefer, Ciri, tan querida en los libros de Sapkowski. Y sobre esta química entre el grupo, quiero rescatar unas declaraciones de Marcin Blacha, que él fue el guionista, y que refleja muy bien también el contexto en el que se encontraban cuando estaban haciendo el juego, año 2012. Blacha dijo en esta entrevista: una vez que supimos que teníamos a Ciri y a Yennefer, resolver muchos problemas fue fácil porque este triángulo de personajes funcionaba perfectamente en los libros y podía trasplantarse fácilmente para convertirse en un vehículo de historias interesantes en el juego. Cuando terminamos la producción de The Witcher 3, resultó que los videojuegos habían empezado a explorar la posibilidad de contar historias centradas en las relaciones paternas, y en ese momento ya estábamos muy satisfechos con Ciri como personaje y su papel en la trama. Sabíamos que estábamos haciendo bien el dúo Geralt y Ciri. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿os pareció bien ese dúo? ¿Os gustó la relación, la química, ya no solamente entre ellos, sino con el resto de personajes también? Y yo la veo muy bien desarrollada. O sea, a mí me parece que son una familia de tres con hija adoptiva que me parece muy, muy bien construida. Me gusta mucho, a pesar de pues esa parte más oscura de la relación de Geralt y Yennefer que decía Atreides, ¿no? Que lo habrán dejado 6 o 10 veces incluso, vete a saber. Pero están destinados y unidos, aunque haya momentos en los que no se quieran por cosas de los libros que podemos comentar después. Entonces es como, es raro porque tienen como una química extraña, pero no dejan de quererse. Y cuando está Ciri de por medio, o sea, es que dejan todo de lado y están por ella 100%. Entonces es muy guay cómo la meten dentro de su relación y cómo la quieren como una hija. Entonces eso está muy, muy chulo. Totalmente, y tiene mucho mérito que esto lo trasladen al juego, porque esa relación con Ciri se construye en realidad en los libros. Y aquí, cuando llegas, toda esa relación ya estaba prácticamente construida. Entonces, bueno, sí, recuerdan cuando se entrena en Kaer Morhen y recuerda todo eso, pero convertirla en el personajazo que es, porque a mí me encantó Ciri. De hecho, creo que a la mayoría de la gente es muy fan de ese personaje. Y la relación que tiene con Geralt, pues por supuesto, es una auténtica maravilla. Como esa relación para hijo no es una relación constante, pero sí es una relación, quiero decir constante porque no están juntos demasiado tiempo, sino que al contrario, te pasas gran parte del juego buscándola. Pero sin embargo, entiendes por qué la está buscando, como un hijo, como un padre quiere coger y proteger a su hija. Hija que, por cierto, no es que necesite mucha protección realmente, porque es muy poderosa, pero aún así, ese sentimiento de la familia y de coger y que quiere a su hija y quiere protegerla, pues oye, es muy bonito y está muy bien trasladado, la verdad. Completamente. ¿Qué decir? The Witcher 3 se lanzó en 2015 con los mayores elogios que jamás había recibido CD Projekt, y en aquel momento pues ya la compañía y The Witcher se han convertido en nombres importantes de la industria de los videojuegos y han dado lugar a innumerables ramificaciones como un juego de cartas, una serie de cómics, un manga, libro de cocina, muchas más cosas. Y es verdad que todo esto hizo que también Netflix se fijara en la franquicia, que ya tiene como varios proyectos ahí, la serie, la película de animación y demás. Y no solo eso, sino que hace bien poco se anunció que CD Projekt estaba por un lado rehaciendo el primer juego y por otro que hay planes para al menos otro 4 nuevas entregas encabezadas por otra trilogía con un protagonista distinto. Increíble, The Witcher no va a acabar ni mucho menos con esta tercera entrega, pero es que lo que nos dejó fue, entre otras cosas, personajes inolvidables y una historia digna de mención, ¿no, Atreides? Desde luego, pero estaba pensando si recuperarían a Berenguer del primer juego, que a mí me ha encantado el nombre porque me recuerda al hermano Berengario de el nombre de la rosa. Pensado. El caso es que sí, hombre, a ver qué hacen. Quiero decir, que con quién van a hacerlo. ¿Harán las historias con Ciri? ¿Harán las historias con Yennefer? ¿O se irán a otra parte de ese continente tan grande y será un personaje nuevo? Tengo mucha curiosidad, pero yo creo haber leído en algún sitio que hay un The Witcher 4 y que va a llevar el número 4. Lo que pasa es que no han confirmado si va a tener como protagonista a Geralt de Rivia o no. O tendrá un protagonista distinto. En fin, como fue un... Yo creo que lo comentamos en el programa habitual cuando salió y creo que dijimos algo de eso, que realmente había sido lo de CD Projekt un directo, bueno, una presentación sobre todo para sus accionistas, para coger y decir lo que pensamos hacer en un futuro y veréis, vamos a llenaros los bolsillos a tope porque todo lo que hemos vendido hasta el momento, veréis todo lo que vamos a vender. Entonces, pues realmente información para jugadores, para de qué es lo que íbamos a recibir, qué es lo que íbamos a ver y todo eso, pues, es que ha sido poquísimo. A ver, espero que estén muy bien, lo trabajan mucho y es eso, pero creo recordar también que además abrieron otro estudio en otra ciudad polaca para poder coger y asumir toda esa cantidad de trabajo. Y esas cosas de expansiones y abarcar tanto para un estudio que al final no es tan grande y que suele sacar los juegos de un uno, a mí me da un poco de miedo. De hecho, mira, he encontrado la noticia de esos anuncios, desde luego, para inversores, como comentas, porque tenían nombres en clave, que me recordó un poco a ese evento que organizaron en Ubisoft con Assassin's Creed, que anunciaron como yo que sé, 5 Assassin's Creed, pero que no tenían ni nombre. Un poco. Claro, sí. Pues aquí igual, aquí tenemos Project Polaris, que sería el inicio de la nueva trilogía principal de The Witcher, que estaría desarrollado por la propia CD Projekt. Solo se sabe que es un RPG de mundo abierto, que va a utilizar el Unreal Engine 5, y la idea es que los 3 juegos de esta nueva trilogía salgan en un periodo de 6 años desde el lanzamiento de Polaris. Y el último proyecto, ya lo que cerraría The Witcher, sería Project Canis Majoris, que definen como un juego completo de Witcher separado de la nueva saga de Witcher. Yo qué sé, unas historias muy raras, ya me lío, pero es verdad. Y lo de Project Canis Majoris, el título se habrán quedado a gusto. Ya. Proyecto Perro Grande, ¿en serio? O sea, y lo peor es que se está desarrollado por un estudio third party. O sea, ni siquiera están ellos detrás. En fin, no sé. A ver, es que acaba todo. Pero bueno, de momento vamos a poner los pies, vamos a ir ya aterrizando en este The Witcher 3 y lo que tiene que contarnos. No sé si Atreides, cuéntanos un poco. Ah, perdón, es que no me he dado cuenta que era un engarce. Usted disculpe. Le estaba dando paso, sí. Sí, ya. Y estaba muy bien hecho. Y me he quedado dudando. Digo, yo creo que me está dando paso. Y cuando he visto ese silencio, perdonad. Pues mira, precisamente, un poco sobre la historia del juego para ubicarnos un poquito. Lo primero es que Geralt de Rivia es el protagonista. Y es un brujo que... un humano entrenado y modificado con pociones y mutágenos para convertirse en cazador de monstruos. ha pasado mucho durante su vida y llegado a este punto, tiene una hija adoptiva que es Cirila, Cirila de Cintra, y el amor de su vida, hemos comentado ya, que es Jennifer, y en su vida ha casi muerto y resucitado, y su hija ha tenido que huir por la cacería salvaje. Esto a grandes rasgos para situarnos un poco, antes de llegar a lo que es el juego de Witcher 3. Merece mucho la pena jugarse los dos anteriores y leer los libros. Pero vamos, para que os situéis, tenemos en estos momentos que Geralt y su mentor, Vesemir, llegan a la ciudad de Huerto Blanco, después de recibir una carta de Yennefer que les pide que vayan para allí. Después de derrotar a un grifo, la guarnición isgardiana local les deja pasar y acompañan a Yennefer a la ciudad de Vizima para encontrarse con el emperador Nilfgaardiano. Recordemos que Nilfgaard es el imperio que ha conquistado parte de los territorios reinos del norte. Y es muy poderoso. Y además es el padre biológico de Ciri. Porque Ciri o Cirila es la leoncilla de Cintra, la hija de Calante, la reina, y que en su momento fue conquistado por es uno de los reinos que cayeron cuando Nilfgaard cruzó el Yaruga, el río que divide el norte del sur, y conquistó esa parte. Entonces Emir le ordena a Geralt que encuentre a Ciri porque es una, y lo llaman así, hija de la sangre antigua, la última heredera de un antiguo linaje élfico, y que le otorga un poder para manipular el tiempo y el espacio. Es lo que se denomina una fuente. Unos seres muy poderosos que no controlan ese poder, no es que tengan poderes mágicos con los que puedan lanzar rayos ni demás, sino que en ciertos momentos tienen poderes extraordinarios. Y con el paso del tiempo sí lo irán controlando, pero sale de forma natural y viene por esa sangre mágica, o esa sangre élfica más bien. El caso es que está siendo acechada por la cacería salvaje, y esa cacería salvaje la está persiguiendo porque hay una profecía que habla sobre el fin del mundo y que Ciri puede ser la pieza para salvar ese mundo. Bueno, en realidad para salvar dos mundos. No quiero entrar en muchos detalles en eso, pero es una persona muy, muy importante. Pero curiosamente en este caso nosotros en realidad no llevamos a la elegida, que hubiera podido ser como es Ciri, sino que llevamos al padre de la elegida, que lo que quiere es encontrarla directamente. Esto nos llevará, pues, bueno, Ciri había sido vista en la provincia pantanosa de Belén, la ciudad de Estado Libre de Novigrad y las Islas Skellige. El caso es que el juego estaba ambientado, bueno, y esto es más o menos la historia en sí. Nosotros tenemos que encontrarla y pasan muchísimas cosas que no vamos a detallar porque sería una auténtica pena que os perdierais todo lo que suceda, pero sí que cuento que esto está ambientado en el continente. No se detalla cómo se llama, es curiosamente, todas las ciudades tienen su nombre, los pueblecitos, el más pequeño tiene, pero lo que es el mundo en el que sucede The Witcher no tiene nombre. Y está basado en la mitología eslava, como mencionaba antes. Está rodeado de dimensiones paralelas y mundos extradimensionales. Humanos, elfos, enanos, monstruos y otras criaturas coexisten en este continente. Pero los no humanos, curiosamente, ya comentamos antes que había bastante racismo, los no humanos son normalmente perseguidos. ¿Por qué? Porque, curiosamente, en este mundo, los humanos no son los originarios. Los humanos llegaron en una cosa que se llama la conjunción de las esferas, que fue un momento de la historia en el que las distintas dimensiones se pusieron en tal situación que hubo un traspaso de humanos que se exiliaron, no se sabe por qué, no está recogido, hay muy poca información al respecto, pero se exiliaron en la Tierra y llegaron ellos, llegaron monstruos y con ellos llegó la magia. Pero aquí vivían las razas antiguas como eran los kobold, como eran los elfos, como eran los gnomos o como eran los enanos. Entonces, bueno, eso es algo muy original, pero el caso es que lleva también a la parte de la historia de los enfrentamientos que hubo entre las razas antiguas y los humanos que al final se impusieron, y cuando estamos en el juego, los no humanos suelen vivir en guetos, suelen ser tratados de forma bastante despectiva e incluso pues a veces se hacen purgas y se les mata simplemente porque les da miedo. Bueno, lo que ha pasado muchas veces en nuestra historia pues pasa también ahí. Por ideas distintas cogen y se les mata. Entonces, bueno, el caso es que el continente ahora mismo está en una guerra entre el Imperio de Nilfgaard, que decía, que dirige Emil van Emrys, y que invadió los reinos del norte y Redania, gobernada por Radovid V. Dentro del juego aparecen varios lugares, incluida, pues como he dicho antes, Novigrad, que lo he dicho mal, la ciudad redana de Oxenfurt, que es muy famosa por la academia que tiene allí, que tiene bastante importancia. Además, hemos mencionado antes Velen, Vícima, que era la antigua capital de Temeria, que fue conquistada en el capítulo anterior, en el anterior juego, las Islas Skellige, y por supuesto el bastión de Kaer Morhen, que tiene bastante importancia, que también salió en el primer juego y bueno, y es recurrente en la historia. Los personajes más importantes serían, por supuesto, Geralt de Rivia, que ya hemos hablado, y aparece por fin Yennefer, que como ya hemos mencionado antes, es uno de los personajes que había muchas ganas de ver porque en los dos juegos anteriores no había aparecido. También aparece Triss Merigold, que así que había estado en los juegos anteriores. El bardo Jaskier, que siempre ha sido un personaje muy importante en los libros y que aquí acompaña a Geralt en algunos momentos. También Zoltán Chivay, que es un enano con el que en su momento se alía para en el transcurso de sus historias y que vuelve a aparecer en los juegos, porque también era uno de los personajes muy importantes de los libros. Y, por supuesto, Vesemir, que no solamente tiene una gran importancia porque es el mentor, quien educó a Geralt y le convirtió en lo que es, en un brujo, sino que además luego tiene su propia película de animación, que bueno, está bastante bien, y que en el juego pues también tiene una gran importancia. Y un cambio fundamental, claro. Sí, efectivamente. No sé, tampoco quiero romperte mucho a lo mejor la escaleta, pero sí que al menos creo que es como uno de los aspectos que pueden llevar más a debate por parte de la comunidad, porque es el instante en el que, pues, según tengo entendido, se distancia de los libros. El destino de Vesemir en el juego no es el que sería canon en las novelas, ¿no? Creo. No, pero piensa una cosa. Esto lo va a explicar mucho mejor después Germán, y yo no quiero reventarle justo la parte de la diferencia entre libros. No pasa nada. Hay mil cosas que comentar, dilo. No, bueno, pero lo que quería decir es simplemente algo tan sencillo como que lo que sucede en los juegos no es paralelo a lo que sucede en los libros. Es decir, no rompe canon porque es posterior. Sucede cinco años, empieza en el 1, 5 años después de que a Geralt de Rivia le hayan clavado un tridente. O sea que no es tanto problema. Exacto. Entonces, y fueron muy inteligentes, yo creo, en ese aspecto, el coger y no intentar sacar, coger los libros, porque todo el mundo hubiéramos ido con lupa a decir, esto es que no era está así. Bien. Exacto. No es negro. Me lo has quitado de la boca. Eso iba a decir exactamente. Entonces, pues eso. Además, ya hablaremos de lo del color de la gente más adelante también. Pero el caso es que, bueno, la cosa está en que, aunque la historia es muy interesante, Ciri, ya digo, es hija de Geralt y de Yennefer, pero de una forma muy peculiar, porque en realidad, como hemos dicho, es la nieta de Calante de Cintra, la reina de ese reino, que en los libros se cuenta cómo al final termina siendo hija de Geralt de Rivia por una razón curiosa, y es que ayuda a su madre, a Pavetta, porque estaba enamorada de un caballero que se llamaba Duni, pero que estaba bajo una maldición. Le habían encargado a Geralt que lo matara porque decían que era un monstruo, y no, era una maldición que lo convertía en un hombre por Cospin, una cosa un poco peculiar, y lo salva para luego, en fin, si no lo hubiera salvado, quizás la historia completamente habría cambiado radicalmente y no tendríamos los libros. Pero el caso es que lo salva el caballero Duni, y entonces le ofrece, todo agradecido, lo que él quiera, lo que pida. Y como realmente no quería nada, le dice algo parecido, a ver si lo digo bien, lo que le diga lo que tiene y no sabe qué tiene. que es lo que se llamaba, creo que, el regalo de la sorpresa. Sí, la ley de la sorpresa. Eso. Y lo malo es que, o lo bueno, es que lo que no sabe es que Pavetta está embarazada de Ciri. Entonces, claro, lo que le tiene que dar realmente es a su hija. Por eso es por lo que es la hija de Geralt de Rivia y, bueno, y luego también de Yennefer, por ser pareja de Geralt y porque luego la crían en juntos y Ciri le enseña, o sea, Yennefer le enseña magia, Geralt le enseña a ser una bruja. Y claro, eso es por lo que hay. Por eso decía que estaba construida toda esa relación de padres e hijos en los libros, que luego se traslada en parte a los juegos, pero realmente había sido antes. Entonces, bueno, todo esto es lo que hace que salgan a buscarlo, porque esa cacería salvaje les busca. La cacería salvaje también se podría contar lo que es, pero no quiero alargarlo más. Solamente es decir que la historia es muy interesante, que hay que buscarlo, que todo, sobre todo esto, pesa una... No es una maldición, es una profecía. La profecía que dice que el mundo acabará bajo un manto blanco. Y la cacería salvaje los busca, pero no está claro si es para salvar al mundo, para salvar el propio mundo de donde vienen ellos, que son unos elfos que vienen de una dimensión paralela, o por qué. Entonces, bueno, todo eso habrá que descubrir en el juego. Pero aunque la historia está muy bien y es muy interesante, a mí me sigue pareciendo que lo más interesante es que Ubun es las historias secundarias, como mencionaba más antes. Es un mundo enorme, pero si estuviera vacío, si no nos encontráramos con estas historias que puedes coger y desde tablones a los que llegas a las tabernas, esto pasa en el primer juego, en el que te encuentras que puedes buscar animales o más bien monstruos que están aterrorizando a los aldeanos y otro tipo de misiones, pero en ese estilo, a otros que han añadido que son búsquedas de tesoros, pero lo más interesante suelen ser personajes que nos ofrecen otro tipo de misiones, personajes que tienen problemas y que te los trasladan. Y esas misiones yo creo que son lo que distingue a este juego aún más que esa historia tan ambiciosa de las demás. No son misiones de recadero, como decíamos antes, sino que son mini historias complejas y muy bien escritas que pueden durar horas, con personajes que tienen motivaciones para sus actos. No sé, yo creo que todos tenemos alguna de esas historias que nos ha marcado un poco. No sé si a vosotros os ha pasado alguna historia secundaria a la que recordéis ahora mismo. Sí, es que es como una madeja de hilos, que lo que parece como algo a priori insustancial, pues a lo mejor un personaje ha perdido a su hermano. Luego te das cuenta de que hay mucho más detrás. Y cuando te pones a investigar, porque esto es algo muy chulo también del juego, que tiene una faceta detectivesca, que realmente tienes que seguir el rastro de los personajes, los olores, de inspeccionar escenarios concretos y descubrir a través de los objetos la historia que habita en ellos. Eso es algo que creo que hace muy bien y muy especial este juego. Y tiene estos toques así de investigación y de cómo te involucras tú en estas tramas que aportan mucho. Yo ahora sí mismo, la que me viene más a la mente no es del juego principal, es precisamente de uno de los DLCs, que quizá lo comentamos más tarde. Pero sí que es verdad que es una historia que no aporta nada a la trama principal, y la recuerdo con mucho cariño y con muchas sorpresas. Claro, es que era eso. Es que son historias que realmente te llegan porque hay momentos en que te conmueven, hay momentos en que te cabrean, hay momentos en que te horrorizan. Es decir, son muy variadas, son muy distintas. Y no son las que hay momentos en que te aburren. Eso de coger y decir, como muy bien apuntabas antes, Germán, de llevar 10 flores de no sé qué, 10, que eso, hasta en juegos tan grandes como Nier, el original, no Nier Automata, sino el primero, tenías de esas tropecientas de llevar carne, tenías que llevar no sé cuántos de animales, tenías que cazar para llevarlos, tenías que pescar no sé cuántos peces, tenías. Eso, la verdad es que es puro relleno. Sí, que una misión de relleno del DLC de Blood and Wine que me parece maravillosa es de hacer trámites en un banco. No me digas. Te lo juro. Qué bueno. Y es quizá de la más de recadero, pero además es que es tan real porque es lo típico de aquí no está el formulario 10, tienes que ir a la ventanilla número 4 y tienes que irte a la planta de arriba, que la tía está en el almuerzo y no te atiende. y cosas así. Es maravillosa. Pues sí, me parece genial. Es a lo que me refiero. Y esto yo creo que es lo que hace muy distinto este juego a prácticamente cualquier juego. Yo creo que es un antes y un después en cuanto a cómo se escriben historias secundarias respecto a lo que había en ese momento, que el juego es muy bueno, tiene una gran historia, pero que las historias secundarias, y eso que hay que reconocer que, por ejemplo, en Oblivion hay historias secundarias chulísimas, o en Skyrim, pero tantas, tan buenas, tan distintas, no sé, es muy difícil de encontrar. Entonces, bueno, más o menos, esto era un poco la historia. Tienes una historia, una gran historia principal, que hay una profecía, hay que cumplirla, y mientras tanto, todo eso sucede de forma no tan épica, sino mezclando la épica con algo más cercano, con más sentimientos, con personas, y además con cosas más de bajar al barro y no tan, digamos, tan blancas, sino más bien eso, con muchos matices de grises. Y luego tienes las historias secundarias en las que también descubres cómo es la gente, cómo el alcoholismo es un problema serio en ese... Sí. Bueno, el alcoholismo es un problema serio, en eso no tienes que entrar ni en una historia. Tú te das un paseo, entras en cómo están por la noche los propios trabajadores en sus casas y están cocidos muchísimos de ellos. Pero bueno, sí. Es por el frío. Sí, sí, debe ser. Pero vamos, decide hacer frío en todo el continente, qué barbaridad. Pero vamos, en fin, así que yo creo que poco más tengo que añadir, sí, que merece la pena jugarlo, de verdad, y comprobar esa historia, porque no van a encontrar muchas así. Completamente, sí. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, porque es verdad que todavía tenemos muchas cosas interesantes que comentar, y regresamos para seguir hablando de The Witcher 3. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de regreso para meternos de lleno en el mundo de Geralt de Rivia y de todo lo que ofrece esta experiencia que nos dejó maravillados en el año 2015 y todo lo que ha llegado después. Pero claro, esto no deja de ser el final de una trayectoria, de un recorrido que empezó precisamente en las páginas de los libros de Sapkowski. Ya ha salido muchas veces este nombre tan mal pronunciado a relucir, y Germán, como persona que se ha leído todas las novelas que han ido saliendo relacionadas con este universo, ¿es una buena adaptación? ¿Quién es este autor? ¿Qué tenemos que saber? Porque habrá mucha gente que a lo mejor ha hecho primero el paso, como te ocurrió a ti, de los videojuegos, y que a lo mejor ahora quiere enfrentarse al desafío y al disfrute de los libros. Pues a ver, yo en cuanto al autor, Atreides seguro que me puede ayudar mucho más porque lo conoce mucho mejor. Es su amigo, lo tiene en WhatsApp. Oye, ojalá. Pues entonces hay que invitarle. No, no sé, a ver, es mejor mantener la distancia para mantener el misterio, en serio. sabe mucho, es muy buen escritor, pero simpático no es. Así bueno, pues mejor. Entonces nada. Y además seguirá cabreado, ¿no?, por el maltrato este que hizo económico que comentábamos antes. No, pero, ¿sabes? No se quejaba tanto del dinero, sino de lo que se ha quejado casi siempre, es que no le reconocen como el autor. Es decir, todo el mundo sabe que los juegos han vendido todo lo que han vendido, mucho más que sus libros. Y claro, es él el creador. Y sin embargo, de lo que se quejaba es que aparecía su nombre muy pequeñito. Ajá. De hecho, si coges cualquiera de los juegos y buscas el nombre Sapkowski, es verdad que no se encuentra muy rápido. No pone The Witcher es Andrzej Sapkowski, sino que pone The Witcher y ya está. Sí, es de lo que se queja. Claro, y los créditos iniciales, sale CD Projekt Red, pero nada más, claro. Exactamente. Entonces eso, y bueno, ya comenté antes que lo que es una figura muy importante en la literatura polaca, al menos es lo que nos ha llegado hasta aquí, porque no leo mucha literatura polaca. Pero sí que es muy reconocido, ya era reconocido antes de que salieran los juegos en España, ya creo que habían publicado 5 o 6 de las novelas, no, 7 incluso, cuando salieron los juegos y se había publicado muchos de ellos. No se había publicado en Estados Unidos, por ejemplo, que creo que llevaban publicada 1 o 2 nada más. Ostras. Pero se había traducido a muchos sitios. Es un poco lo que puedo decir. Ha escrito también sobre las guerras de su país en la época medieval y cosas así, pero reconozco que, como os comenté fuera de micro, leí el primer libro, me gustó relativamente, pero se me hizo duro, y el segundo lo aplacé también porque era una enorme cantidad, una inmensa, ingente cantidad de datos en un libro muy, muy gordo, con una cantidad de personajes enormes, y costaba un poco seguirlo. Entonces, bueno, sabes que yo de los Caballeros Teutones no tenía mucha idea, de todos los demás que participaban por ahí, mucha menos todavía que los Caballeros Teutones, y me perdía. Pero bueno, el caso es que realmente lo que le ha dado reconocimiento y prestigio en el mundo ha sido, a pesar de que él se queje, sus libros. Claro, sí, vamos, es que yo es que no lo habría conocido de otra forma si no hubiera sido por los juegos, entonces... Ahí hay una relación un poquito de amor-odio rara, ¿no? Claro, y eso es lo que él se queja y es tonto, porque, por ejemplo, tú no hubieras leído sus libros si no hubieras sido por los juegos. No, y pues muchísima gente conozco que ha llegado como tú a los libros a través de los juegos. Si eres un pirado de la fantasía, como puede ser mi caso, que te lees de todo y te cae este también, pues te lo lees. Pero si resulta que no lo conoces nada, porque resulta que no estás especializado en autores polacos de fantasía, pues a lo mejor los juegos son los que te llevan a él. Claro. Y además así le compras los libros. Es que si no, no los habrías comprado. Pues sí, sí. Ibas a decir algo, Sergio. Sí, que vamos entonces a ver esas diferencias y lo que adapta y no adapta estos juegos. Pues a ver, pues como comentaba antes Atreides, lo bueno de los juegos y la gran jugada que hizo CD Projekt es que los libros son, digamos, como el preludio a lo que vas a vivir en los videojuegos. Es decir, es como el inicio de la historia de los personajes y tú recoges el testigo de los libros y acabas de vivir la historia de Geralt después de los libros. Entonces, creo que eso es pues una cosa que hicieron muy bien y permite llevar como la historia a tu propio terreno y cómo la vives. Hay muchas cosas que coge de los libros la temática de los videojuegos, como lo comentábamos, el racismo, que quizá yo la recuerdo más en el 2. No sé si vosotros habréis jugado más tramas que se centren en el racismo en el 3, porque sí que es verdad que hay mucho como... Sí que se ven como estas purgas que hacen los reyes, pero están más centradas en perseguir a hechiceras en el 3. Y en el 2, la trama que comentábamos antes, que realizamos con los elfos, precisamente vives con una facción de elfos rebeldes que están tan hartos de que los humanos los persigan y los maten, que son terroristas. O sea, ya se convierten, vamos a hacer ataques terroristas a los humanos para decir, que estamos aquí y queremos otra forma de vivir. Entonces, no sé, ¿vosotros recordáis alguna trama más así en el 3 de este tema del racismo? No, yo lo veo más también por donde tú dices, que en este caso van, aunque hay racismo porque es un racismo en el mundo, es decir, la forma en que siguen en los guetos y demás, no son las persecuciones, sino que es más bien la persecución a la logia de las hechiceras. Exacto. En realidad, que es otro tipo de racismo, aunque también en este caso no era tanto por ser hechiceras, sino por la que habían liado. Pero yo creo que es más bien una especie de racismo estructural en el que ya viven donde viven, pueden hacer lo que pueden hacer y no hay unas purgas como se ve tanto en el 2, que ahí sí que iban directamente a degüello. Pues luego, ya que comentas el tema de la logia de las hechiceras, creo que es algo muy interesante también, porque una de estas cosas, de las tramas que decíamos de los libros, a mí me gusta mucho el... Porque sí que he visto que se le acusa de ser un poco machista a Sapkowski, tampoco lo conozco mucho, pero precisamente a mí en los libros me transmite mucho el poder de la mujer, porque precisamente las tramas sí que empiezan centradas en Geralt y Yennefer, pero a la que empieza la historia de Ciri, que digamos que es más a partir del tercer libro, Ciri cobra un protagonismo muy, muy importante. O sea, es que hay libros que creo que hay libros que prácticamente los protagoniza ella y Geralt queda como algo más secundario. Totalmente. Y el personaje crece muchísimo, tiene un arco súper interesante. Y luego aparte está el tema de las hechiceras. Es como que el mundo de los libros, sí, hay reyes que se están intentando repartir el pastel, está la guerra con Nilfgaard que comentabas antes, pero realmente quien corta el bacalao de fondo son las hechiceras que están. Totalmente. Aunque se sabe. Dime. No iba a decir, incluso en la parte del imperio, que lo llevan a las hechiceras cortito, tiene una importancia enorme también. Sí, sí. Y luego tenemos alguna reina, como mencionaba antes, Calante, la reina de Cintra, o sea que... Y también la reina Maeve, esta la que nombra a Geralt de Rivia, precisamente. Efectivamente. Yo no sé, nunca me ha dado ninguna impresión de que precisamente fuera machista. Y creo que eso sí se traslada muy bien a los juegos, que también tiene una importancia muy grande. Se mantiene esa importancia que tienen los libros en los juegos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es que recoge muy bien el testigo de todos estos temas, la semilla plantada por los libros, y la desarrolla muy bien. Es decir, yo, después de haber leído los libros, es que veo una continuidad perfecta de los personajes, de las tramas. Es que, bueno, hay que decir que salvando el tema de lo que comentabas antes, que Geralt muere al final de los libros, que es lo que decía antes, bueno, pues lo hizo un mago, ¿no? Hay que como hacer un salto de fe de, vale, han pasado 5 años, ¿por qué estás vivo, cariño mío, que te clavaron una horca? Bueno, a ver, muere raro, todo hay que decirlo, o sea, le clavan una horca que tendría que estar muy muerto, pero sí, sí. Realmente se traslada a vivir, o sea, ahí lo de ha sido un mago efectivamente, y va a vivir con Yennefer y con Ciri en un lugar para que se pueda recuperar. ¿Que cómo te recuperas? Y es como que atravesado. Sí, da igual, bueno, no pasa nada. Sí. Es como que Ciri los lleva allí porque los dos están moribundos. Yennefer también sí, está fatalísima. No, joder, había pasado fatal, sí. Y entonces es como que se da por hecho que Ciri los deja allí, pero si tú lees el libro es como que los deja para morir, no, en ningún momento te dice que los vayan a salvar ni nada. Y ella se va, incluso se va de ese mundo. Ah, no, o sea, Germán, ella... perdona, yo lo leí, ¿no? Y dije, se salvan. ¿Sí? O sea, yo tengo mi final feliz, ah, y vale, se salvan. Vale, pues ya está. Que te he dejado bastante abierto para que te pudieras hacer la idea que quisieras. Yeah. Era, seguramente tenga más sentido como tú lo recuerdas, pero yo sí recuerdo que cuando le dije, si no hay cadáver, para mí está vivo. Y directamente. Exacto, aquí no ha venido nadie a decir que estén muertos. Pero sí que es verdad que, bueno, pues ese punto, ¿no? Se queda así un poco más abierto, pero el resto de tramas y los personajes yo veo que son los mismos. No digo de golpe, uy, Yennefer no es la misma que en los libros, Triss tampoco, o sea... Creo que están muy bien construidos a partir de lo que Sapkowski dejó en los libros. Y incluso la trama de Ciri, que en el último de los libros ella viaja al mundo de los elfos, que comentábamos que es de donde viene la cacería salvaje. Todo lo que se va a ver después en el juego, de la antigua sangre, por qué la buscan los elfos, es que todo esto ya viene del último libro. Y me parece increíble. Que tú luego tengas como la versión extendida, ¿no? de la historia y la juegues. Sí, tal cual. Por eso siempre me dio un poco de rabia el desprecio del que hablaba Sapkowski de los juegos y de lo que habían hecho, porque yeah. yo siempre me he dado la impresión de que habían sido súper respetuosos con lo que había hecho y que no había habido algunas pequeñas diferencias, pero es que mira, estuve mirando alguna diferencia y salvo lo que he dicho de Triss de las cicatrices, que perfectamente puede ser como, de hecho, como Yennefer en un momento dado, que parece guapísima y a lo mejor no lo es tanto, sino que utiliza sus poderes como todas las brujas, de hecho se comenta en algunos de los libros. Sí. Pues está perfectamente justificado que ahora no se vean porque ha utilizado sus poderes. Pero, por ejemplo, que las señales sean un poco más flojas en los libros que lo que son en el juego, pues tiene un sentido bastante lógico cuando estás mejorando el personaje y así. Son detalles muy nimios que, vale, o que, por ejemplo, Geralt tenga un carácter más veleidoso en un momento dado, puede estar más deprimido y en otros está más alegre y no sé qué. Bueno, pues vale, pues de acuerdo. Son detallitos tan pequeños que yo creo que el espíritu y en general ese mundo y todo es súper reconocible. Sí. No sé. Luego hay otra cosa que me gusta mucho también de la adaptación, quizá más en el... lo he vivido más en el 3. En cuanto al sistema de combate, una cosa que está muy guay es que tú vas comprando habilidades y no siempre tienes equipadas las mismas. Hablo del 3, ¿eh? En el 2 ya no me acuerdo cómo era, pero sé que no era igual. Entonces es como que tú, con los conocimientos que tienes de las criaturas a las que te vas a enfrentar, has de prepararte cada combate. Que eso es algo que él hace también en los libros. Es como que siempre analiza la situación y se prepara por adelantado. Entonces tú tienes la opción de los aceites. El aceite, exacto. Exacto. O me voy a equipar la señal de Irden porque me voy a enfrentar a un espectro y lo quiero atrapar en el reino físico y así le puedo pegar. Es como que tú antes de cada combate te puedes reconfigurar tus habilidades en base a lo que vas a enfrentarte y los conocimientos que has adquirido del bestiario. Uh-huh. Y eso también me parece traducido directamente del libro. Y sí. Me parece fantástico que ya no sea solo los personajes, el mundo, sino las mecánicas derivan de cómo es Geralt en los libros. Sí. Y todo el tema de las mutaciones, de cómo los convierten a ellos en brujos, que son mutaciones que hacen que prácticamente destruyen el cuerpo de esa persona para convertirlo en una especie de superhombre. Y no sé, este punto también es muy chulo. Sí, aunque tiene razón que cambia del segundo al tercero. En el tercero nos lo facilitan el trabajo un poco más porque lo puedes hacer incluso en medio del combate, mientras que en el segundo era tal como tú dices, si mal no recuerdo, tenías que prepararte antes y en medio del combate no podías coger y empezar a hacer cosas o, por ejemplo, a comer para recuperarte, que ahora puedes equiparte la comida si quieres para poder recuperar y eso. Pero la idea yo creo que la cogieron desde el primero y de formas distintas la preparación para cada... Sí, está muy bien lo de convertir lo que tú dices, el libro en las mecánicas. Es coger y tener un respeto enorme por el personaje, porque anda que no lo podían haber hecho de mil formas. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay mucho mimo, mucho cariño por las novelas y intentar esa traducción lo más fiel posible. Y luego también en cuanto a la construcción del mundo, llevándolo a mi terreno del friquismo arquitectónico, que comentaba antes Sergio. Hay un punto que a mí también me gusta mucho y es que varias veces en los libros es como que la historia de los elfos, no sé si la mencionan ellos mismos o es Geralt que se lo explica a Ciri, pero se da a entender que las facciones de humanos es como que han construido por encima de los elfos, o sea, el tema de ningunearlos llega hasta el punto de que sus ciudades las han usado de base para construir encima, ¿no? Para decir, vale, no, es que ahora los humanos somos los que... reinamos aquí y os vamos a destruir hasta vuestro legado construido. Y creo que está muy guay porque hay muchísimas ruinas en The Witcher 3 subterráneas que tienen una arquitectura más asociada pues a así pues como más no parece del humana, estilo ¿no? élfico, exacto, no es la que ves arriba y no entonces ese punto me gustó mucho. Me gustó mucho que respetara hasta eso de decir, hostia, es que abajo hay otros estilos arquitectónicos que no estamos viendo en la superficie donde se ha construido lo más reciente. Entonces, que hasta ese nivel de construcción del mundo esté basado en las novelas, es que me parece espectacular. O sea, es que es un conjunto de cosas que, pues bueno, lo que decía antes, Sergio, que se va a encontrar quien haya jugado a los juegos y se vuelva atrás a los libros, pues el origen de todo. Es que vas a conocer a los personajes mucho más. Y incluso que otro personaje que no he comentado, que sí que muere en los libros y aparece en el DLC, que es el vampiro Regis. Ah, sí, aparece Regis. Sí, que este sí que está muerto, muertísimo en los libros. Sí, muertísimo, no hay duda. Este se convierte en un charco de masa. Pues es como que tienes esa base de personajes, de súper carismáticos, porque todos te marcan un montón y el rollo que tienen entre ellos marca mucho. Entonces vas a ver como el origen de estas relaciones y de ese mundo. Entonces creo que es un compañero de viaje muy guay para los videojuegos el haberse leído los libros. Moda un montón. A mí me gustaba mucho. Es muy guay. Mío y botánico era muy curioso, la verdad. Exacto. Pero aparte es el vampiro que se había propuesto, oye, que yo ya voy a dejar de consumir sangre porque... Sí. O sea, sangre humana, porque me sabe mal, ¿sabes? Estaba muy guay. Y precisamente de lo que comentabas antes del humor negro, tiene mucho humor negro con Geralt y toda la historia que tienen ellos entre sí y el resto del grupo con el que van. Y tienen una química súper, súper chula que se traduce literal también en Blood and Wine. Me encantó reencontrarme con él y no me lo esperaba. Y está bien explicado por qué está. Quiero decir que el hecho de que no esté muerto, a pesar de estar en los libros, la explicación que le dan está guay. Aquí, habiendo cadáver, apareció. Eso sí que es increíble. Sí. Y en general, esto es un poco la visión de todo, de los libros y cómo se relacionan con los juegos. Bueno, pues nos hemos podido hacer una noción general de esas diferencias y bueno, pues quien quiera, evidentemente, ahí están los libros, que además ahora es la Feria del Libro dentro de poco. Puede ser una buena ocasión, quizás, para introducirse en este mundo. Y aprovechar y comprar en los pequeños negocios. Bueno, Germán, que nos contabas en el descanso que te tienes que ir ahora a cumplir una misión secundaria, ¿no? Cuéntanos. Sí, tengo que subir de nivel. Pues nada, pues entonces te liberamos... Y que nada, que ha sido un placer. Me sabe fatal, chicos. Para mí también ha sido muy guay y me sabe fatal haberme planificado mal y perderme el final de todo esto, porque seguro que vais a comentar cosas súper, súper interesantes y luego cuando escuche, lo típico que estás escuchando y dices, ¡ay, me gustaría aportar esto! Sí. Pero bueno, nada, problema mío que yo ojalá pudiera hacer como Siri y viajar en el espacio y el tiempo y hacer ¡zup! Y aparecer en otro lado, pero por ahora no se puede. Bueno, pues así no que pasa nada, un nada. Abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo. Venga, un abrazo. Un abrazo enorme. Venga, hasta pronto. Pero dejamos a un compañero y tenemos que hacer una invocación porque afortunadamente no estamos solamente tú y yo, Atreides, que está bien, pero creo que cuando uno juega un juego de rol, tener un buen equipo con un... Yo es que soy muy de Final Fantasy, con un mago negro, con un caballero, con un paladín, pues siempre ayuda, ¿no? Sí, hace falta. Claro, y ha acudido a la llamada... Una hechicera de primer nivel, que es Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Me ha encantado que ya has dicho lo de hechicera porque lo iba a decir yo, pero como lo has dicho tú, pues ya no hay necesidad de decirlo. Así que nada, genial. ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal estáis? Muy bien, pues estamos aquí inmersos en este especial sobre The Witcher 3 y es verdad que estamos en un punto además del monográfico especialmente interesante en la parte técnica, en la parte de las entrañas de las máquinas. Porque vamos a hablar de el juego cuando salió en unas condiciones, en unas consolas específicas, pero es que luego se ha ido ampliando y prácticamente cualquier dispositivo actual mueve The Witcher 3, que a veces es un poco magia negra, ¿eh? Esto es de hechicera. No, y tanto. Y de hecho, no sé si me permites hacer spoiler, pero es que a mí lo que me ha flipado es descubrir que había una versión para Nintendo Switch, porque yo personalmente nunca me imaginaría, o sea, The Witcher creo que es como que el último juego que me esperaría poder jugar en la Switch, y ha sido una grata sorpresa. Porque, bueno, ya lo comentaremos después, pero ha sido una grata sorpresa, la verdad. Vale, perfecto. No sé, Ari, porque claro, también es como que acabas de llegar y se me hace como muy raro. Si quieres también contarnos algo en este momento, en este paréntesis que estamos estableciendo, o nos metemos ya de lleno. Yo, por decir un poco, mi highlight de la semana ha sido que en una asignatura de ética aplicada a la informática he podido, pues obviamente, cómo no, hablar de mi movida y les hice a los chavales una exposición súper chula sobre ética de la piratería y preservación del videojuego. Y no sé, creo que quedó bastante guay. O sea, es un tema que tiene muchísima chicha y que tiene muchísimos flancos por donde poder tocar y un montón de ejemplos y no sé, creo que quedó bastante guay. Pues fíjate, Ari, que precisamente estábamos hablando en este programa el caso, la historia de CD Projekt, la constitución como estudio y sus inicios fue precisamente pirateando juegos y vendiéndolos. Porque claro, en la Polonia de los años 90, los países soviéticos, yo he contado el caso de Ucrania, que lo conozco un poco más, a nivel legal había una especie de limbo, los juegos no llegaban, la regulación era bastante laxa y realmente para acceder a los juegos era muy difícil. Y claro, tú como jugador tienes una pasión que te encanta, pero pocos medios. Y qué curioso, ¿no? Que CD Projekt con el tiempo, quizás por ese origen un poco así como de piratilla, luego ha fundado su propia compañía, su propia plataforma, GOG, el tema de juegos sin DRM, esa filosofía que tiene. Es verdad, que GOG es... ¡Ay! Eso sí, no me acordaba. Sí. Tienes razón. No me acordaba que CD Projekt había hecho GOG. No me acordaba. Claro. Sí, sí. O sea, al final pues mira, las raíces... Claro, ¿de dónde venimos? Es muy importante. No hay tanto. Y que la historia es circular no se puede negar, porque mientras estabais hablando me he acordado que esto ha vuelto a pasar ahora. En Rusia han autorizado que se puedan piratear el software y los juegos al tener el bloqueo por la guerra de Ucrania. Eso que sea, es muy triste que sea por estas razones, pero el hecho está en que ahora los juegos no se venden allí, pero sin embargo sí se piratean allí. Y de forma legal, digamos, porque si no, claro, las empresas que están allí podrían coger y demandar, pues no, pueden piratear las propias empresas si quieren los juegos occidentales. Qué movida, no lo sabía. Es verdad, sí, pero bueno, eso es verdad que da para otro programa. La parte de lo que has tratado tú, Ari, de la preservación, de la cultura, recuerdo el programa que hicimos, es que aquí encima... De la Biblioteca Nacional, que me acerqué un día y hablé con la encargada precisamente de conservar los videojuegos y me contó datos apasionantes, ¿eh? O sea, realmente creo que mi resumen es que sí que tienen el espíritu, la intención, pero les faltan medios, fíjate. Sí, sí, les faltan medios. A ver, yo realmente para la exposición, porque quería hacerlo más sobre un caso práctico, por así decirlo, me centré mucho en Nintendo y en cómo se cargaron hace cosa de 2 meses la eShop de la 3DS y de la Wii U y de cómo un tío se dedicó, no sé cómo se dice single-handedly en español, pero bueno, single-handedly, a comprar todos los juegos para poder donarlos a la Video Game History Foundation. Madre y que es una movida. O sea, luego os paso si queréis el enlace del vídeo y tal, pero es una movida. Y lo centré un poco en eso, en la cantidad de juegos que estamos perdiendo y realmente no estamos perdiendo. Porque, y Dios mío, me estoy yendo muchísimo por las ramas, cortadme cuanto tal, vale, pero la movida es que Nintendo no es que esté cargándose los juegos, es que simplemente no los está haciendo accesibles para el resto del público. Porque claro, ¿qué pasa? Que luego tenemos las consolas virtuales, luego tenemos el expansion pack de la Nintendo Switch Online, donde ahí sí que nos empiezan a meter todos los juegos que supuestamente ya no podemos jugar. Nintendo 64, la Sega, la Mega Drive, la Genesis... Mira, repito, da para un programa entero. Si queréis un día lo hacemos, pero es que tela. Yo me apunto. Tiene muchísimo, de verdad. Y es súper interesante. Y a nivel de ética es un debate muy, muy, muy chulo, creo. Y a nivel legal, igual de bueno. Tiene y a nivel legal. Un montón de aristas. Porque no voy a entrar. Es decir, que efectivamente nos iríamos muchísimo. Esto mejor, si acaso, sí, para cuando tengamos el programa. Sí, bueno, pues venga. Vale, genial. Volvemos con Geralt de Rivia de Witcher 3. Lo más llamativo a nivel jugable es que estamos en un mundo abierto, a lomos de sardinilla, traducido libremente, porque si no sería cucaracha, como nos ha contado antes Atreides, que era el nombre polaco. Y bueno, pues nos encontramos realmente entre un mundo en el que podemos explorar con una gran cantidad de opciones, también de combates, la personalización, la toma de decisiones. Y yo creo que esto también es llamativo, el uso de las señales, que son esas magias que podemos emplear, que podemos ir potenciando. Recuerdo, tenemos por ejemplo la de lanzar, golpear o aturdir a los enemigos, la de fuego, la que es como una especie de escudo, la que ralentiza a los enemigos, la que los aturdimos y manipulamos su mente. Atreides, ¿cuál era tu favorita o cuál era la que más empleabas? A ver, la que más empleo seguro que es Igni, la de fuego. Esa de siempre, porque normalmente en los combates te venía súper bien y demás. Pero la que en los últimos tiempos he estado usando más es la de manipular a los enemigos. La de coger y poder dominarles y la mente y todo eso está muy bien. Aunque me decepcionó un poco porque normalmente lo único que pasaba era que se quedaban un poco atontados o que atacaban a un compañero. Pero bueno, el caso es que me parecía curiosa y esa es la que nunca usaba. Y últimamente la estoy usando. Tampoco usaba mucho la trampa para que se quedaran ralentizados. Pero de un tiempo a esta parte me ha parecido que molaba mucho. Como antes decía Germán, precisamente para coger y poder convertir esos espíritus en algo sólido y poder darles. Entonces, bueno, creo que cada una tienen, el juego es tan amplio y tan variado que te permite poder utilizarlas un poco todas. La de los empujones, pues por ejemplo, era muy útil para abrir caminos nuevos, para también por supuesto para atacar. Así que al final, la que más usaba era Igni, pero las terminas usando casi todas porque el juego te... No es tonto, quiero decir, lo han hecho bien para que tengas la posibilidad de utilizarlas y disfrutar con ellas. Y que luego también había enemigos que son como más débiles o proclives a que tú emplees una u otra. Pero es verdad, Camille, por ejemplo, la de las trampas, como has dicho, pero porque es la más aburrida. Y yo es que cuando soy mago o juego juegos de rol, me gusta que lo que hago tenga como, primero, que sea muy espectacular y que tenga un efecto inmediato. Yo las claro, cosas es que así... Tú te planteas al personaje como un mago superpoderoso y en realidad es un brujo que tiene 4 trucos. Entonces, claro, pues no son tan espectaculares. Pero la trampa, por ejemplo, cuando te viene un troll todo cabreado y la pones, oye, se agradece que se ralentice y puedas darle, de verdad. Yo sí le veía su gracia. Sí. Y luego hay un factor muy importante que creo que al menos tenemos que mencionar, porque es verdad que tenemos un propósito en el juego, todo empieza con esa carta, ¿dónde está Yennefer? ¿Qué le va a ocurrir a Ciri? pero la sensación de urgencia realmente se diluye. Y ha sido una crítica, también en su momento lo recuerdo, siempre que se alude al término de disonancia ludonarrativa, porque el personaje, por un lado, tiene esa necesidad de saber qué le ha ocurrido a estas personas tan importantes en su vida, pero al mismo tiempo se va a un bar y se pone a jugar a las cartas. Una hora, dos horas, cinco, diez horas, y no pasa absolutamente nada. Pero a su favor hay que decir que es que el juego de cartas es muy bueno. Hablamos del Gwent. El Gwent es un juego de cartas muy particular, táctico. El jugador tiene un mazo que representa las fuerzas de su ejército y tenemos que utilizarlas para vencer al oponente. Y el juego es simple de aprender, pero es verdad que también tiene una gran profundidad estratégica. Eso implica que hay que pensar bien qué carta utilizar y cuándo para realmente maximizar esas posibilidades de ganar. Y lo chulo, y aquí yo en todos los informes tengo que hacer la alusión a Final Fantasy y lo voy a hacer también. En Final Fantasy también tenemos juegos de cartas, que decir del Triple Triad, por ejemplo, que es tan importante, ¿no? De hecho, creo que ahora estaba Adrián Suárez jugando al 8 y lo menciona de vez en cuando, que él pierde más tiempo retando a los NPCs a las cartas que lo que es la historia. Y aquí ocurre algo parecido, tú puedes obtener nuevas cartas a través de misiones, de derrotar a otros oponentes. Y hay cuatro facciones diferentes en este juego, cada una con su propio estilo y habilidades únicas. ¿A ti te gustaba esto del Gwent? ¿O realmente ha sido algo que de vez en cuando hay residual? Mira, a ver, a mí lo de los juegos de cartas metidos en los videojuegos me parece que está bastante bien. Yo no era el 8, pero en el Final Fantasy 9 me jugué todo lo del mundo. Y aquí en el Gwent también lo he jugado, aunque, por cierto, en mi videojuego se llamaba Gwent, con I, en vez de con E, curiosamente. Ajá. Pero el caso es que lo sí, lo bueno, jugué. Porque creo que ese era el nombre que tenía y luego al hacer el juego independiente, porque yo también lo recuerdo así, hacer el juego independiente sí que se ha llamado Gwent, creo. Sí, exacto. El juego independiente me lo compré porque me gustó mucho, pero lo que me gustaba de esto es que la disonancia ludonarrativa en realidad la pones tú, porque si no quieres jugar al Gwent, no juegas. Es decir, tú coges, sigues a eso, y además, si tú coges y tienes prisa por resolver el problema, pues tiras directamente para allá y no juegas. Lo que pasa es que, como tú dices, es muy adictivo. Yo, por ejemplo, en la última vez que he retomado partido, pues no me apetecía jugar y no jugué, porque preferí coger y hacer misiones secundarias que me apetecían más. Pero en cambio, en las anteriores me había tirado jugando todo lo del mundo. Y puedes. Ah, bueno, y también te venden cartas. No solamente incluso algunos de los tenderos. De los mercaderes con los que te encuentras y eso también te pueden vender cartas. Eso estaba también muy, muy chulo para intentar mejorar las encuentras. No sé, estaba bien, pero yo no vi tanta disonancia porque si te hubiera obligado a jugar para conseguir poder avanzar ya sería otra historia. Pero si eres tú, pues a lo mejor en un momento dado tú puedes hacer que la historia tenga sentido. Que en un momento dado, pues en el que no urge la cosa, te puedas tomar unas cervezas y jugar al Gwent. Y en otro momento dado, en el que crees que corre prisa, pues no juegas y le dices, cuéntame lo que quiero saber, déjame en paz de jugar a las cartas. Creo que este es un juego precisamente que, siendo un mundo abierto, la disonancia ludonarrativa es de los que mejor la lleva, porque las misiones secundarias, que también es eso de coger y en medio de que tienes que ir a buscar a la hija o a la esposa del varón, cojas y te dediques a, no sé, a tontear con una hechicera. Eso, lo bueno que tiene es que todo tiene consecuencias posteriores y está mejor enraizado y demás, que no es lo mismo que en otros juegos. Así que bueno, para ser un mundo abierto que por definición te rompe el ritmo, por lo menos está hecho con tanto sentido y es tan orgánico que no se nota tanto, en mi opinión. Sin lugar a dudas. Pero al final creo que todo contribuye a que nos queramos quedar en ese mundo, que es la idea que hemos intentado repetir desde el principio de este monográfico. Y luego, quien haya disfrutado de la historia y a lo mejor ha llegado con esta versión que sacaron después, la Game of the Year o la Complete Edition, se habrá dado cuenta de que no termina ahí. que hay que mencionarlo aunque sea, ha contado con dos expansiones muy importantes, Hearts of Stone y Blood and Wine. Ambas agregan nuevas aventuras y contenido al mundo ya vasto y emocionante del juego base. Por un lado, este Hearts of Stone, que se centra en una nueva trama en la que Geralt es contratado por el misterioso comerciante de espejos Gaunter Odin para realizar una serie de tareas. Además, incluyen nuevas armas, armaduras, habilidades y nos introducen a personajes bastante únicos e interesantes que enriquecen aún más el mundo de The Witcher. Y luego tenemos otra parte, que es Blood and Wine, que lleva a Geralt a la región de Toussaint, lo pronuncio fatal, que es esta tierra inspirada en la Francia medieval, es preciosa, creo que aquí es donde realmente tocará un techo a nivel artístico. Y aquí nos tenemos que involucrar en una nueva trama en la que Geralt tiene que investigar una serie de misteriosos asesinatos que están aterrorizando a la población local. Además, se meten nuevas criaturas, contratos de caza, armas, armaduras, un sistema de mejora de vivienda que además nos permite personalizar y mejorar la casa de Geralt. En fin, tanto Heart of Stone como Blood and Wine agregan muchísimas horas de contenido a lo que ya de por sí tiene el juego base de The Witcher y que expanden el mundo de Geralt de una manera realmente emocionante. Claro, esto ¿sabías es un... que fueron súper... Sí. Ah, perdón, ¿sabías que fueron súper polémicas cuando se anunciaron? Ah, ¿sí? Cuéntame eso. Sí, pues resulta que, como hemos comentado mientras grabábamos, CD Projekt acostumbra a crear mucho contenido posterior a los juegos y luego lo agrega al juego de forma gratuita en una versión enhanced o va dando parches y los va y vas poniendo. Y aquí ya había dicho que a mí me había gustado mucho esos 16 contenidos que le habían regalado. Pero resulta que la gente nos acostumbramos muy rápido a lo bueno. Y cuando anunció CD Projekt que iba a hacer dos expansiones que sumaban más de 30 horas y que pensaba cobrar por ellas, pues claro, se montó la de Dios, que qué es eso de cobrarnos por contenido adicional. Y claro, ellos explicaron que una cosa es el coger y hacer contenidos que se van añadiendo poco a poco y otra cosa es hacer dos expansiones que son del largo de dos juegos tradicionales. Entonces, bueno, pues a mucha gente le parecía mal lo de tener que pagar por ellas. Luego hay que decir que, por ejemplo, creo que fue la de Blood and Wine. Sí, creo que fue. No, la de Heart of Stone creo que luego ganó el premio al mejor juego del año y todo en los de Game Awards en el 2016, me parece. Es decir, que eran contenidos que merecía la pena pagar por ellos, que eran muy buenos, que eran completísimos, que eran juegos en sí mismo, pero que sentó en su momento mal que hubiera que pagar por ellos. Que uno se acostumbra muy rápido a lo bueno, ya sabes. Desde luego, eso es verdad. El caso es que, de una manera u otra, The Witcher 3 ha llegado, yo creo, a los hogares de cualquier jugador que haya querido disfrutarlos, porque luego está, evidentemente, los gustos de cada uno. Hemos tenido tantas versiones que qué lástima que Germán se ha tenido que ir porque nos contaba que él y su novio han hecho como el viaje de empezar a jugar en Play 4, luego irse a la Steam Deck, de la Steam Deck ha pasado a Switch, luego otra vez a la Steam Deck, luego a PC, porque claro, en la mayoría de versiones, que no en todas, permite el importar partida, de manera que empiezas en una consola y te lo puedes llevar a otra. Atreides, en tu caso, ¿en cuál jugaste? Porque yo, en mi partida, fue en Play 4 y tengo que decir que la versión estaba bastante bien resuelta, ¿eh? Eso es estupendo. No, yo jugué en PC. Creo que la saga entera la he jugado en PC. Y en este caso también lo hice. Era también la forma más rápida de tenerlo porque era inmediata, la compré primero. A ver, tengo todas las versiones, ahora que lo pienso, salvo la de Anda. Switch, tengo la de Xbox, tengo la de PlayStation, tengo la de PC, la que salió al principio, y luego la tengo en físico, porque quería tener el juego en físico, y la tengo en justo la de Game of the Year, Madre mía. Versión completa que incluye las expansiones. Sí, no puedo explicar muy bien por qué tengo todas las versiones. Sí sé que la de Xbox la compré porque iba a salir el parche y decidí rejugarme el juego en la de Xbox con el Series X, pero al final resulta que como cambié de PC y tenía un PC que era más potente que las consolas nuevas y se veía de escándalo, pues ahora lo he seguido jugando en el PC. Ah, y también porque, como te comenté antes, no sé si es que tengo cuentas distintas, no me reconoce la versión de Series X X, lo que llevo jugado en PC. Y claro, a mí me gusta poder coger, entrar, ir a distintos sitios y eso, y no empezar de cero otra vez. Claro, entonces, bueno, sobre pues, todo porque tu Geralt nuevo no será el antiguo, las decisiones que has tomado, claro, ni nada, claro. Justo, exactamente. Que a lo mejor en una nueva vuelta puede que sea para probar otras cosas, pero no me hizo mucha gracia. Entonces, nada, la jugué en PC. La jugué en PC cuando salió y ya digo, costaba un poco. Tenía una cosa que metieron nueva y que era, y no lo he visto en ningún otro juego más, Nvidia, fue una cosa que se llama, una tecnología que se llama Hairworks, que era la tecnología para el pelo. Ay, no, eso me suena de Tomb Raider, haberlo visto. Que es no, yo creo que lo metieron pues también en Tomb Raider. Oye, pues ahora que lo dices, puede ser. Será, no me acuerdo. El caso es que yo la descubrí aquí. Y entonces era para hacer el pelo más suave y más. Era un Vidal Sassoon de la vida, ¿sabes? Para que el pelo quedara mucho mejor y eso. Pero claro, cogías y lo ponías y te freía el equipo. Porque. Y hasta ahora no he podido coger y ponerlo bien con todo a tope y demás para poderlo ver. Y te voy a hacer una cosa: se sigue viendo mejor el pelo en Final Fantasy, porque aquí hay que hablar de Final Fantasy también. ¡Hombre! El de Final Fantasy, el de Spirit Within. Que, el de la película. La película. Que lo hicieron pelo a pelo. O sea, era impresionante. La mitad del presupuesto de esa película fue para el pelo, prácticamente. O sea, que era como para verlo. Y entonces, bueno, pues nada, es un poco coña, pero el caso es que la versión en PC se veía muy bien en su momento. Hubo un downgrade muy gordo, porque no sé si te acordarás que hubo muchos trailers en su momento y eran todos, se veía maravillosamente bien, ¿no? Era una pasada, no te podías creer que eso... Bueno, yo tenía muy claro que eso era con un PC de última generación porque no podía ser de otra forma. Todos se vieron muy bien hasta el último, en el que la cosa ya era bastante más realista y hubo unas críticas muy fuertes en ese aspecto porque había bajado el downgrade y aún así se veía mucho mejor que lo que se veía normalmente en los juegos. Pero no era esos gráficos fotorrealistas con los que nos habían estado haciendo, iba a decir engañarnos, pero no exactamente, un poco coger y hacernos soñar con lo que se podría ver, que es un poco lo que se ve a día de hoy con la versión actual y con la Next Generation, que han metido de todo, ray tracing, sí. 60 FPS en PC, no, bueno, en PC no tiene limitación de frame rate, o sea, puedes jugarlo con, el mío me sale que son 100 y pico frames, además tiene DLSS, claro. 3, o sea, vamos a recapitular porque efectivamente The Witcher 3 lo tenemos en Play 4, en Xbox One, en Switch, en PC, en Play 5, en Series S y X. Creo que, Ari, has podido hacer también como rastrear un poquito las diferencias o qué aportan unas respecto a otras y esa versión de Switch que ya nos adelantabas antes, que es tan llamativa. Pues mira, me he estado mirando un par de cositas que, a ver, por lo general, depende un poco de que si hay muchas comparaciones que puedes hacer. Puedes comparar Play 4 con Play 5, puedes comparar Play 5 con Xbox Series X, entre ellas. También puedes comparar los distintos modos, porque claro, tenemos el modo Ray Tracing, tenemos el modo Performance, en fin, que es una movida. Pero yo creo que aquí lo más importante es mencionar lo bien que salió la versión de Play 4, Windows, la original, vaya, la primera. Que ahí sí que, como decía, creo que Atreides antes, salió pues muy bien. Y luego lo heavy es eso, que la versión de Switch, que salió en 2019, bueno, si queremos mencionar datos, en tema de resolución tiene 540 en handheld, que no sé cómo se dice. En portátil y sí. 720 cuando la tienes colocada en el dock. ¿Qué dices tú? Pues no es mucho. Se ve súper bien. En plan, se ve súper bien. Obviamente, si la comparas justo al lado con la versión de Play 5, dices, bueno, también no se ve. Pero por sí sola, la verdad que luce muy decente. Y, es pura brujería. Y eso es. Y tengo que decir, yo que lo he tenido en mis manos, hay que decir que cuando salió... no es igual ahora. Quiero decirte, con el paso del tiempo metieron un parche, no sé si era la 1.2 o cuál era, pero han metido más opciones gráficas en la versión de Switch y, por ejemplo, puedes añadirle anti-aliasing, blur, de manera que lo ves más desenfocado, pero con menos dientes de sierra. Ya cada uno elige qué desperfecto fuerte quiere tener, sí. Sí. Está muy bien. Y luego, también en cuanto a comparación de consola... uy, ¿cómo digo esto? Las comparaciones casi siempre se hacen con la Play 4 Pro, porque es la mejor en temas de performance. Play 4 Pro versus Play 5, y a veces se hace Play 4 Pro versus Play 5 con Ray Tracing y Play 5 con Performance Mode. Y de lo que he visto y de lo que he leído, la mejor es la Play 5 con Performance Mode, porque sí que es cierto que el Ray Tracing está muy chulo, bueno, que en verdad no hemos explicado en qué afecta el Ray Tracing, pero básicamente, para la gente que no lo sepa, el trazado de rayos es un renderizado que, bueno, simula el comportamiento de la luz. Y esto hace que, bueno, que crees sombras más realistas, más definidas, en general que todo se mueva más fluido y que tengas, bueno, mejores reflejos, por así decirlo. Y la movida es que, claro, ahora los juegos de la nueva generación, todo el mundo cuando escucha la palabra ray tracing, bueno, se vuelven locos porque dicen, ¡oh, Dios mío, trazado de rayos! Pero calma, porque yo creo que todavía le queda un poquito, a, no solo a nivel de hardware, sino a los juegos en sí, para que el ray tracing se vea realmente bien, como yo creo que lo imaginaron. O sea, no quiero decir que es una tecnología adelantada a su tiempo, pero un pelín sí, porque de lo que he visto y de lo que he leído, la performance, el performance mode siempre es la mejor manera de jugar. Es lo que puedo decir de esto. Come procesador y, o sea, y tarjeta por un tubo, claro. Todo lo de coger y calcular la reflexión de la luz en todos los objetos. Imagínate, imagínate, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo, que y hace que cueste muchísimo. Y ha mejorado de una forma salvaje. En las consolas creo que el ray tracing no es global, sino que solo es en algunas cosas, pero en el PC han metido el ray tracing global. Y lo que han hecho para que vaya también es que necesitas una tarjeta potente. De hecho, había gente que se quejaba diciendo, joder, ahora con lo que han metido, con lo bien que me iba el juego, pues cuesta moverlo. Pero, sí, por ejemplo, con una consola de nueva generación te incluye DLSS3 si es una de NVIDIA o FSR3 si es de AMD. Bueno, NVIDIA también la puede usar, pero no tiene sentido. Es mejor utilizar el DLSS3. Y lo que permite es que, claro, que como eso es una especie de escalado inteligente que por inteligencia artificial, no siendo 4K, te lo puede llevar a 4K con un rendimiento altísimo y puedes tener activado también el Ray Tracing, ya no le cuesta tanto al equipo y te puede presentar unas secuencias alucinantes con todo ese cálculo y lo mueve de forma muy fluida a 60 frames en 4K. Es que es una maravilla. O sea, el acceso y se ve de auténtico lujo. O sea, como mejor que los vídeos que sacaron en su momento y que luego fueron downgrade. O sea, que la versión para PC, lo que pasa es que necesitas bastante máquina o por lo menos una tarjeta de la nueva generación. Sí, necesitas una tarjeta muy potente. Ya te digo que yo tengo el The Witcher para PC, no me atrevo a abrirlo porque tengo miedo de que una vez lo abra, mi ordenador diga hasta luego. Nunca no más lo sabremos algo. Saber. No, a ver, si no pedía mucho en su momento, quiero decir, y ahora pues seguro que tu ordenador lo mueve seguro, pero con el Ray Tracing con Ray Tracing es con lo que no se puede mover. O con lo del pelo que decía el Hairworks ese, que te linda. Sí. Bueno, y también importante mencionar los tiempos de carga. O sea, porque según he leído, en cargar una partida en la Play 4 Pro tarda 1 minuto 35 segundos y en la Play 5 tarda 13 segundos. Buah, y pues en la Series X, sí. 16. Pues no te heavy, quiero decir en una Play 4 normal y corriente. Sí, bueno, tienes que echar ahí 3 minutos. Eso es lo malo, pero es que es verdad que cuando no teníamos el agravio comparativo, sé que es consuelo de pobres, pero realmente no nos fijábamos tanto en esas cosas porque era lo que había. No pensabas podía ser mejor, vaya. Es lo que decía antes, es que nos acostumbramos a lo bueno muy rápido. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no, es que no solo eso, o sea, es lo que te digo, que si tienes a la versión por sí sola, tú dices, wow, esto va súper bien, pero lo comparas con algo mejor y dices, vale, igual no va tan bien como yo pensaba, pero que por sí solo todas las versiones se defienden súper bien. Yo creo que es innegable, o sea, creo que no hay una sola versión mala, a ver si aprenden los ports están saliendo ahora para PC de todo lo que está saliendo, porque en fin. Sí, porque madre mía. Completamente. De verdad. Pero sí. Bueno, muchas versiones. Entonces, esto al menos desde fuera yo entiendo que sería un éxito. pero a lo mejor no, no lo sé. Atreides, ¿qué has podido encontrar en ese trabajo de arqueología, de la hemeroteca? ¿Qué dijeron en aquel momento? ¿Qué vendió? Sí, bueno, a ver, lo ponemos un momento en contexto. En ese mes, el mes en que salió el juego, se encontró con que acababa de salir Bloodborne, wow, Dark Souls 2, Mortal Kombat 10, Pillars of Eternity, que lo mencionabas antes, sí, o Splatoon. Oye, y estaba a punto de salir Batman Arkham Knight. Pues fue la primavera de 2015, en mayo de 2015. ¡Qué locura, ¿no? Pues sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, para ser exactos, los juegos salieron en mayo todos estos, pero bueno, las revistas los sacaron en junio, claro. Pero fue un año, el 2015, muy bueno de juegos y además una primavera, como ves, espectacular. Porque algunos de los que están ahí han pasado a algunos de los mejores juegos de la historia. O sea que no está mal. Ese Bloodborne por el que se lleva pidiendo una segunda parte, esos Pillars of Eternity, Splatoon y el Arkham Knight, que seguramente es el mejor juego de superhéroes o casi que se ha hecho. O sea, que no estaba mal, ¿eh? Pues a pesar de todo, The Witcher 3 había levantado una expectación enorme. Había sufrido varios retrasos, que también es marca de la casa. Alguno de esos sangrantes de decir al estudio que ya no se retrasarían más, que para febrero salía porque les daba tiempo de sobra. Luego decir que mejor en mayo. Pero, en fin, y además había sufrido un considerable downgrade que había desatado, como es habitual, la ira de los jugadores. Y cuando salió, salió con muchos bugs y con bastantes problemas de rendimiento. Por supuesto, tuvo parche día 1 de medio giga y ya fue no parar. En 2 meses había recibido 6 parches y al año había sacado 22 parches. Wow. En realidad era la tónica general de CD Projekt. O sea, creo que lo hemos comentado antes, que cada juego normalmente solía salir con un montón de bugs que se iban arreglando porque nunca dejan de trabajar en los juegos. Eso te iba a decir, que al menos los arreglan. Algo es sí, algo. Sí, pero yo llevo haciendo beta tester de CD Projekt 20, o sea, 10 años. Que tiene eso, aquel, la cosa. En fin, también lo estoy haciendo de Bethesda y de unos cuantos más, en fin. Sin embargo, de todas formas, todo esto que parece malo no fue ningún problema para que se pudiera apreciar la calidad del juego. The Witcher 3 recibió aclamación universal para las versiones de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. ¿Qué significa eso? Que según Metacritic, en todos ellos supera la media del 90%. 95, 94, 93, todas esas versiones. La única que no lo supera es la de Switch, que tiene un 85. Vamos, lo que vale. Algunos sueñan llegar, esto es el suelo de Switch. Así que, como muy bien decía Ari, todas las versiones han salido súper bien. De un juegazo, pues todas muy buenas. De todas formas, voy a resumir mucho porque los halagos son inabarcables. Uh-huh. O sea, que ya puedes imaginar un juego que tiene una media de un 90% que a la gente le había gustado. Pero mira, por ejemplo, GameSpot y Eurogamer no se cortaron ni le dieron directamente el 10. En Game Informer quedaron impresionados por la atención al detalle y consideraron un juego de los más inmersivos que habían jugado. En Game Trailers, lo que destacaron fue, elogiaron fomentar la exploración de muchas de las misiones. Es decir, no te dan mundo abierto y que te pongas, sino que las misiones te empujaban a poder explorar y que recompensaban esa exploración. Entonces, bueno, eso era una cosa que estoy de acuerdo. A mí es de las que más me gustó. Y, por supuesto, una de las cosas que más elogios ha recibido es la narrativa. En Destructoid elogiaron el elenco de personajes por considerarlos muy interesantes y apreciaron especialmente la narrativa, que era una narrativa envolvente para los jugadores, con los jugadores teniendo la posibilidad de realizar acciones claves y tomando decisiones que tenían consecuencias. O sea, eso que Telltale no hacía nunca, que parecía que sí pero no, pues ellos sí que lo hicieron. Eso, oye, eso está bien, por lo menos aquí que ya que te gastas una pasta te haces para que realmente sea un juego de rol que influya, me gustó. Game Informer lo que eligió fue los diálogos y sus misiones secundarias, que cada una era similar a una historia corta que hubieras podido tener en otro juego completo y que influían en el estado del mundo, y les gustó mucho la misión principal. De hecho, hubo incluso quien disfrutó más de las misiones secundarias que la principal y decía que eclipsaba a esta última. Pues puede ser, ¿eh? Parece una tontería, pero yo a lo mejor firmaría esa opinión también, que las secundarias... Yo también estoy un poco con eso, porque ¿sí? La principal es lo que comentábamos antes, es enorme, es muy ambiciosa, es muy grande, tiene... La verdad es que lo bueno que tiene es que no es nada aburrida, sino que tiene la variedad suficiente para que sea muy interesante, pero es que algunas de las secundarias lo que hacen es que te pegan una puñalada en el corazón que se te queda clavada, entonces... Supongo que te dan, uh-huh, tienen una libertad distinta para hacer las historias y algunas son especialmente especialmente interesantes. Pero mira, luego el combate también fue muy recibido. Ah, bueno, Hay una crítica muy importante en Polygon que criticaron que algunos personajes femeninos estaban demasiado sexualizados y que esa, bueno, ya la hemos hablado antes y tanto Germán como yo no creemos que sea, que puedan estar sexualizados en cuanto a que tienen un aspecto muy agradable a la vista, pues sí. Pero que en cuanto al tratamiento de los personajes, pues no me lo pareció. Pero eso es lo que dijo Polygon. Y sobre todo, en lo que no puedo discutírselo, es que no había personas de color en el juego principal. Y si te fijas, realmente es cierto. Todos los personajes humanos son blancos. Entonces ahí sí. Intentaron defenderlo con que estaba intentando ser fieles a la historia y tú te quedabas diciendo, claro que sí, los dragones son muy fieles, ya me he dado cuenta, los wyvernos, no te fastidia. Pero bueno, el caso es que al menos esa parte, porque además es que en los libros no entra a valorar si todos los elfos son blancos, todos los humanos son blancos, si todos los enanos son blancos, si todos los gnomos son blancos. Claro, te lo deja pues como en El Señor de los Anillos, que presenta que hay elfos, humanos y eso, y supongo que asumen directamente que hay distintos colores porque en nuestro mundo, oh sorpresa, somos de distintos colores. Entonces al menos esto en la serie sí se ha arreglado y los personajes sí que tienen una mayor inclusión y ahí son de distintas razas, dando un poco más de verosimilitud a lo que es el mundo. Pero bueno, el caso es que en el juego en sí, yo creo que fue más porque no lo tuvieron en cuenta que porque quisieran decir nada, porque de hecho hemos estado hablando varias veces que han incluido una de las cosas más importantes, el racismo, y cómo se trataba a los personajes no humanos. Tendría gracia que ellos fueran racistas y pusieran solo blancos cuando estaban hablando justo del racismo. No serían mirar con dos dedos de frente, así que creo que habrá sido un despiste, pero es un hecho indiscutible que el juego está hecho solo con personajes blanquitos, todos. Ya. Yeah. En fin, pero con eso y con todo, pues luego otras críticas fue la única crítica realmente negativa de en cuanto a lo que era el juego en sí, porque luego, por supuesto, fue criticado por sus problemas técnicos, los tiempos de carga y el downgrade, así como la velocidad del frame rate. Pero bueno, eso se fue arreglando todo ello con los tropecientos mil parches. Esto fue a nivel mundial. En España tuvimos la revista Hobby Consolas, que por supuesto le dedicó dos números, el 286 de mayo de 2015, con un reportaje del preestreno del juego de cuatro páginas para ir calentando el ambiente, y ya en el número 287 dedicó otras cuatro páginas de análisis, que lo hizo Borja Abadie, que de hecho creo que todavía continúa en Hobby Consolas. Destacaba el tamaño de Novigrado, que decía además que es la ciudad más grande que se ha visto en un juego de rol. No sé si ahora con Night City le habrá superado, pero creo que hasta el momento yo no, visto, digo, yo no he encontrado. A mí esto es como que se la están midiendo continuamente. Yo cuando salen declaraciones de que mi mundo abierto mide 100 kilómetros cuadrados, no, el mío 300, y es como... Realmente la extensión de terreno es lo que menos importa. Y de hecho, yo no quiero que sea tan grande. A mí me echa para atrás. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. A mí me echa para atrás. El coger y que me vengan con que va a ser cinco veces más grande. GTA no es precisamente un juego que se puede decir es que te deja el mundo vacío. Pero cada vez que me dicen que este GTA va a ser tres veces mayor que el otro, me echo a temblar. Pero es por que, ejemplo. Claro, para mí es un mal reclamo publicitario. Mira, recuerdo otro caso, porque esto de las cifras es que se lleva mucho. El de Dying Light 2, que decía, no, nuestro juego va a durar, terminarlo va a llevar 500 horas. 500 horas terminar el juego. Claro, ellos pensaban que lo que habían dicho era maravilloso y cuando todo el mundo se les echó encima dijeron, no, si quieres el 100%. Claro, bueno. La historia principal son 20 horas y tú dices... Claro, hombre. Pues aquí igual, a ver, que sí, que hay que decirlo, es una extensión de terreno muy grande, pero creo que más valioso y la principal virtud es cómo han llenado ese terreno. Efectivamente, es que es eso, pero aquí no hay duda, quiero decir, en Novigrado es una ciudad completísima, que tienes muchísimas cosas que hacer, que ver, y que tiene sentido porque está bien trasladada de los libros, aunque los libros no entran a decir es así de grande, ¿vale? Solo te dicen que, claro, que es una ciudad enorme, pero bueno, el caso es que es lo que decía Borja Abadie en ese momento, que a lo mejor no se había jugado en ese momento todavía 60 juegos seguidos de mundo abierto y le parecía algo bueno que fuera grande, pero en fin... Destacaba también que el verdadero protagonista del juego eran las misiones secundarias y sus personajes. Que el juego se va por encima de las 100 horas, Y eso es verdad, que a poco que te pongas lo de las 50 horas que comentaba antes Germán, que su novio había tardado en jugárselo, a lo mejor si vas bastante a saco, sí, pero entre el juego, misiones secundarias y a poco que te entretengas en explorar, se te comen las horas a toda velocidad. Sí. Destacaba las señales, que en combinación con todo lo demás le parecía muy divertido la parte de los combates y el contenido adulto, aunque patinando porque le recordaba Juego de Tronos. Pero bueno, atinó bastante en que una de las cosas buenas es que muchas veces se puede terminar una misión más de una forma, que es verdad que eso no hemos mencionado, pero es chulísimo. Recuerdo muchas de las misiones en las que podías coger y terminarla con una idea o con otra distinta. Podías luchar, sí, o podías convencerle, podías ayudarle o podías no ayudarle, y eso tenía consecuencias. Yo soy muy manipulador. A mí me gusta siempre subir esa skill. Sí, a mí también. O sea, es de esas cosas que porque lo de los combates está muy chulo, pero de coger y poder convencerla a mí es que me mola mucho. Entonces sí, también la subía esa. Bueno, al final mencionabas tipos de carga, por supuesto, los problemas frame rate que hemos comentado antes, lo mismo que en el resto del mundo, pero al final le otorgo un 95 sobre 100, destacando que su capacidad para crear un universo del que no querer salir no tiene rival. Yo llevo jugando 7 años este juego, así que algo de razón tiene, ¿eh? O sea, sinceramente. Luego, Micromanía, en el número 143 de mayo de 2015, le dedicaron una preview de 4 páginas al juego. Y en el 244, el siguiente, mientras celebraban el 30 aniversario de la revista, 30 añitos saliendo, que ojo, todavía siguen ahí, llevan 38 años al pie del cañón, hicieron el análisis. Comenzaron diciendo que era una obra maestra del rol, eso para empezar, y a partir de ahí para arriba. Pasaron directamente a la maravilla técnica que era para PC, diciendo que con una GTX 980 se les quedaba la boca abierta. Es que han pasado 7 años y hay como 6 o 7 u 8 generaciones, sí, de consolas, de tarjetas. Y comparaba con la referencia en el rol que ellos tenían, porque la Micromanía tiene referencias en cada uno de los géneros, que es el juego con el que se comparan los demás. Y en este caso era Scream, del Skyrim, 5, sí. Scream. Sí. Y decía que el protagonista, al contrario que en Scream, es predeterminado, pero que en cambio las consecuencias de los actos de Witcher 3 tienen un efecto a más largo plazo. Mencionaban la tecnología Hellworks, de la que hemos hablado varias veces, y finalmente destacaban el enorme, increíble mundo abierto creado con la cantidad de detalles que técnicamente hacían que fuera impresionante y que el motor está optimizado de fábula. A ver, en cambio, lo que no les gustó es que no se doblara al castellano, supongo que por lo que comentaba del anterior, y que el juego fuera muy caro. Concretamente, he mirado que costaba 60 euros en ese momento para PC, que era lo mismo que costaba para consolas. Ay. Imagino que lo que les molestó fue eso, que, no, que claro, normalmente en PC sale más barato que en consola. Vale. Me imagino. Al final le daban un 98 sobre 100, 2 puntos más de lo que en su día tuvo Scream. Pero vamos, que les gustó muchísimo. A ver, podría ser con más, pero en esencia, no, por dar una idea, Vandal le dio un 9,4, Meristation un 9,6. Y en 3D Juegos dijeron directamente que era imprescindible. Pues y ya, ni siquiera voy a entrar en los premios, más allá de decir que ganó el premio al mejor juego del año. No, que ganó 260 premios al mejor juego del año ese año. 260. Nada más. O sea que, de hecho, tenía hasta el año 2021 el récord de juego con más premios de la historia. Y creo que le desbancó The Last of Us, ¿puede ser? Sí, señora, The Last of Us 2. ¡Ole! Exactamente. Sí. Con 300 y pico, creo que sí, recuerdo haber leído. No sé, era una burrada. O sea, pues sí, era una burrada. Así que ganar el The Game Awards no era sorprendente porque había ganado todos los demás. Y luego The Last of Us 2, otro juegazo al que el día menos pensado le vamos a dedicar también el programa, estoy seguro. Sí. Bueno, que triunfó. Muy poco más que decir. Las ventas sí lo voy a decir, sí, triunfó. Triunfó. Triunfó. Vamos que sí triunfó. En su debut vendió un 600% más que The Witcher 2 en su primera semana. O sea, wow, no está mal para empezar. En 6 semanas había vendido 6 millones de copias. Y para el año siguiente ya llevaba 10 millones de copias en 2017. Y ya pasamos directamente a 2019, que llevaba 40. Luego, hemos mencionado de pasada la serie, pero la serie tuvo mucha importancia también para el relanzamiento del juego. Cuando se estrenó, vendió 10 millones más y finalmente ha vendido 50 millones de copias en toda la historia desde que salió. No está mal para un jueguecito de unos polacos que adoptaban un libro, unos libros de un tío que no conocía a nadie. Está bastante bien. Así que bueno, esto es un poco hacerse idea de cómo el juego realmente arrasó, ha encantado a todo el mundo y de hecho por eso estamos haciendo esto, porque realmente es un juegazo. Sin lugar a dudas. Pues mira, después de haber hablado tanto, porque hemos hablado muchísimo y posiblemente muy poco en comparación a lo que se merece un juego como The Witcher 3, entended lo que al final nuestros recursos y nuestros medios son limitados y hacemos lo que podemos en una tarde. Pero al menos sí que intentar hacer esa aproximación que pretendemos con este formato y ahora darle el turno de palabra a los oyentes que han querido participar con sus audios y comentarios. Vamos a empezar con esas notas de voz que hemos recibido a la bandeja de entrada del batallón, al correo info@elbatallonpluto.com. A ver qué nos dicen. Vamos a ello. Hola batallón, aquí Juan Francisco Fernández Torres y mi experiencia con el The Witcher. Bueno, no mencionaré los juegazos que es porque está claro, pero contaré una anécdota. Yo lo jugué en 2018 y por aquel entonces trabajaba en Francia en un centro termal dando masajes y solo trabajaba por la mañana, así que me podía permitir jugar unas 3 horas al día y eso lo disfruté a saco. Yo lo jugué en la versión de Play 4 Pro y no sé si a alguien más le pasaba, pero se me craseaba muchísimo. Se me salía el juego, se me rompía, en fin. Así que tenía que guardar cada pocos minutos por si acaso. Y me di cuenta de que se me craseaba mal si tenía el inventario bastante lleno, cargado de objetos. Así que, bueno, tenía que ir con lo mínimo para poder evitarlo. Espero no ser el único pringado que le pasó, porque la verdad es que era bastante frustrante. Pero aún así lo disfruté como un gorrino y me dio uno de los mejores recuerdos que tengo de aquella época de trabajo. Así que, bueno, deseando escuchar el informe y un abrazo a todos. Muy buenas, batallón. Esto es para el informe de misión de The Witcher 3. La saga The Witcher en los videojuegos no me ha gustado. Los libros me los he leído todos. Y si me gustan, lectura muy rápida y muy recomendable. Sobre todo rápida. Y lo que quiero compartir con todos vosotros es simplemente por qué le tengo cariño a The Witcher 3. Y le tengo cariño por el hecho de que fue el último juego que pude jugar yo en mi portátil. En el primer portátil que yo me compré con portátil gamer, que me compré con mi sudor y mi trabajo y mi esfuerzo. Lo jugué a 25 frames, me encantó el juego, le metí más de 100 horas seguro. Hice todas las misiones, los DLCs, pero las misiones que no toqué, bueno, sí toqué, pero no me gustaron y no las quise terminar y no hice ni una más, fueron las de las cartas, la Gwen, y las carreras de caballos, que no hice ni una. Es un juego bueno, seguro habéis hablado ya de sus pros y sus contras, y no quiero repetirme, solamente compartir mi experiencia con vosotros. Así que muchas gracias, batallón, muchas gracias por estos informes de misión y como con todo. Pues estos son los dos audios que hemos recibido de Juan Francisco y de Óscar, que no se ha presentado, pero bueno, ya lo presento yo. Muchas gracias por vuestro aporte, porque creo que complementa muy bien lo que hemos intentado contar aquí. Por un lado, muy curioso esos craseos en la versión de Play 4, ¿no? Precisamente estábamos hablando de todo eso y tenemos un caso de primera mano de alguien que ha podido jugar en esa versión y que ha tenido problemas. Y luego es verdad que hay tanto contenido que al final uno también elige y había minijuegos o secciones opcionales que yo tampoco hice, para qué mentir. Entonces, bueno, es comprensible un juego tan inabarcable que uno prefiera un apartado respecto a otro. Pero esto no queda aquí, porque también hemos recibido correos muy extensos, todo hay que decirlo, os lo agradecemos, pero hombre, si nos lo ponéis en audio para una próxima ocasión con el móvil, pues muchísimo mejor para nuestras voces. En esta ocasión, Ari, vas a hacer tú de maestra de ceremonias y a leernos a ver esos mensajes que hemos recibido, a ver qué nos cuentan. Por supuesto. Empezamos con el primero. Muy buenas, batallón. Soy Jesús, o Lord Jesus de las pizzas por Twitter. Os llevo escuchando muchísimo tiempo. Me acompañáis los domingos por el monte cada semana. A día de hoy, el mundo abierto es lo que más me echa para atrás, pero tuve una época que no quería otra cosa, y The Witcher 3 creo que ha sido la mejor experiencia de mundo abierto que he tenido en mi vida. Desde la construcción del universo, a la evolución de la trama, la relación de Geralt con el resto de personajes, esa sensación tan brutal de sentir que estás en un mundo que rebosa vida, es fascinante, de verdad. Ya estaba atrapado desde el inicio con Vesemir, y el prólogo tutorial con Ciri en Caer Morhen. sumado a cómo el mundo se va haciendo más y más grande y profundo con cada misión principal y secundaria. Dios mío, qué secundarias. Sin duda es de mis videojuegos favoritos. Incluso a día de hoy volví con ese trabajazo que se marcó CD Projekt con el remake y volver a pasar con sardinilla por ese mundo. Con esa banda sonora, las ciudades rebosantes de vida... Una experiencia de 10. Me hubiera explayado horas con tramas, situaciones, curiosidades que vivo con el juego o los personajes, pero no quiero aburrir a nadie, así que preferí hacer una visión más general. Seguid así con el podcast, que vuestra compañía siempre es grata, así como la forma de tratar cada uno de los temas que traéis. Un abrazo enorme. ¡Ay, qué bonito el mensaje! Sí. Muchas gracias, sí, Jesús. La verdad que sí. Sí, porque además, mira, me quedo con una cosa que pone en su mensaje... Y es esa idea de el mundo abierto que en una época de su vida le encantó, no quería otra cosa, como él mismo dice, y luego como que ya ha tenido bastante. Porque creo que es verdad que a muchos nos pasa también ese instante ya de hartazgo, de decir, es que no quiero más esto, quizás porque lo he tenido mucho o porque no me gusta y nunca me ha gustado. Sí, yo personalmente ahora mismo estoy en un punto en el que sí a todos los mundos abiertos, pero seguramente llegue un día en el que me canse un poco más el formato, por así decirlo, y prefiera otro tipo de aventura. Pero so far, yo que venga todo lo que venga. Que venga el Zelda, que estoy dispuesta. Uf, el Zelda, es verdad. Que es que además queda nada en el momento de grabar esto. Lo tenemos ahí. Bueno, sí. Pues venga, vamos con el siguiente mensaje. El siguiente es de Mither. Hola, Batallón. Soy un gran fan del mundo creado por Andrzej Sapkowski. Libros, videojuegos, series, pelis... Y no digo esto para revestirme de autoridad ni erigirme como un experto. Solo soy un aficionado más con un gusto particular y cuya opinión es solo eso, una opinión más. Permitidme que haga un brevísimo repaso a la trilogía de juegos que he jugado y requete jugado y no solo me centre en The Witcher 3. The Witcher, el primero, que no tiene apellidos, fue una grata sorpresa para casi todo el mundo. Gráficamente no era nada del otro mundo, en cuanto a motor gráfico, y como gameplay era un point and click de libro. Sin embargo, sobresalía y deslumbraba en aspectos como la trama, la ambientación, la banda sonora, el sonido y sobre todo por presentar un mundo gris, tirando a oscuro, lleno de personajes también grises y sobre todo decisiones muy difíciles. Yo condensaría todo en una frase recurrente en toda la saga, pero que escuchas por primera vez de los labios de Geralt al final del prólogo: elegir el menor de dos males. Estas decisiones, tan complicadas a menudo, esta fantasía medieval más sucia y creíble y la construcción de la historia con giros muy interesantes convirtieron este juego técnicamente normal en una revelación y un clásico, al menos para mí. Por citar un ejemplo, cuando descubres la auténtica identidad y sobre todo el origen del antagonista principal. En The Witcher 2 Assassins of Kings mantenía la esencia de las novelas y del primer juego, pero supuso un salto tanto a nivel gráfico como sobre todo en las mecánicas de combate, que lo hicieron muy entretenido. Las localizaciones, las tramas complicadas y las decisiones nada obvias te mantenían pegado a la pantalla durante horas. Le faltaba, no obstante, un poco de libertad a la que nos han mal acostumbrado los mundos abiertos. Eso sí, este juego dejaba la puerta abierta con la nueva invasión del Imperio de Nilfgaard y a lo que nos iba a deparar The Witcher 3. Es un juego puente entre la primera entrega y la obra maestra que se marcaron para cerrar la saga, que no obstante merece mucho la pena jugar. Por último, la joya de la corona, The Witcher 3 Wild Hunt. Introducía sutiles cambios en el sistema de combate que mejoraba significativamente la experiencia. Pero sobre todo, un gigantesco mundo abierto, cuidando hasta el más mínimo detalle y manteniendo la esencia de los anteriores. El bullicio y realismo de ciudades grandes como Novigrado, el Ducado de Toussaint, la impresionante belleza de las islas Skellige o el familiar y majestuoso Caer Morhen. Eran un regalo a los sentidos y completaron una experiencia de juego sencillamente maravillosa. Pero sobre todo, las misiones y tramas secundarias están muy bien realizadas y enganchan tanto como la trama principal. Por poner un ejemplo, he rejugado varias veces la trama del Barón Sangriento intentando encontrar un final 100% bueno y he sido completamente incapaz de hacerlo. En cuanto a las versiones, yo he jugado a la versión en PC, que es espectacular, y al port de Switch, que es muy muy digno. A veces sí, aunque no siempre ha funcionado bien, se podía trasladar el progreso de la partida de una plataforma a otra vinculando tu cuenta de Steam. Lógicamente, jugando en Switch en pantalla grande se nota mucho la diferencia en cuanto a gráficos y rendimiento, pero se deja jugar bien. Y en modo portátil sencillamente no te crees lo bien que se ve y la fluidez del juego. Sobre el futuro de la saga. Tras el anuncio de CD Projekt no de uno, sino hasta tres juegos nuevos, me preocupa que esta saga se convierta en el Assassin's Creed del estudio y se encasillen. Entiendo que las condiciones de mercado actuales hacen que los estudios tengan miedo a arriesgar y quieran apostar por fórmulas seguras que ya han tenido éxito en el pasado. Pero realmente el estudio consiguió éxito y renombre arriesgando e innovando con un videojuego distinto. Decir esto como un simple usuario y cuando mi dinero no está en juego es sencillo, pero veo peligro de sobreexplotar una fórmula que gusta, pero como todo en la vida, acaba cansando. A nivel personal, tengo 3 criaturas, 3 guerreras en casa. La fecha de lanzamiento de los 3 juegos fue poco antes de sus nacimientos y por tanto fueron el último juego que pude completar antes del apagón temporal forzado que tenemos muchos padres durante los primeros años con nuestros enanos. Gracias por todo el trabajazo que hacéis en el batallón y por regalarnos momentos tan entretenidos y tan agradables. Y un espacio tan cómodo y seguro donde caben todas las opiniones y todo el mundo. Uf, qué comentario tan largo. Coge aire, Ari, respira, porque... primero, hombre, también hay que decir que está muy bien escrito, que se nota que se ha tomado sí. su tiempo en hacer ese repaso y lo valoramos. Se aprecia. Muchísimo. Uh-huh. De hecho, mira, hay sí. muchas ideas que podríamos comentar, pero es verdad que estamos con el tiempo ya un poco limitado. Pero la idea de los finales, intentar sacarse un final 100% bueno, que no existe, lo hemos intentado también reflejar en este especial. Creo que siempre hay cierto pozo, así como a libre interpretación, muy ambiguo en algunos casos, o en esta misión en concreto del Barón Sangriento, donde o renuncias a una cosa o renuncias a otra. Siempre hay un mensaje, una sí, cierta moraleja que creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, me gusta que el juego sea así, que no se caiga en el maniqueísmo de o lo haces bien o lo haces mal. Porque si no, también tú como jugador sientes que te están penalizando por haber tomado las decisiones que te han dejado elegir, porque al final es tu opción. Así que bueno, ahí está. Y tenemos un último mensaje, ¿no? Sí, tenemos un último mensaje de Marian, que es un compañero mío de clase de aquí de Rumanía, que bueno, le comenté que teníamos un podcast de videojuegos y que hablaríamos de The Witcher 3 y dijo, ¡oh, me uno! ¡Qué bien! Y bueno, dice así, es uno de los juegos más divertidos que he jugado nunca, pero no divertido en el sentido que la gente cree. Es divertido en un sentido muy organizado, diría yo. Tiene misiones secundarias verdaderamente significativas. No son de las misiones que haces por el mero hecho de hacerlas o para conseguir algo concreto, sino porque sirven para conectar mejor la historia, y eso me gusta mucho. Además, el hecho de que te permita montar a caballo es la cumbre de mis fantasías infantiles como jugador. Es algo que siempre he querido hacer en un videojuego, y The Witcher es el primero donde pude hacerlo. Además, el gameplay es súper inmersivo. Los controles me parecieron muy lógicos, jugando en PC, no en consola, y eso hizo que lo disfrutara mucho. También está el hecho de que puedes jugar como en Dark Souls si quieres, porque las primeras 3-4 misiones puedes encontrarte a uno de los enemigos más difíciles que puedes vencer. Creo que era un Ghoul o algo así, y no sé, fue muy divertido intentar vencerlo. Por supuesto, no lo conseguí, pero bueno, lo intenté durante un par de horas y luego me rendí. Así que, puntos extra de The Witcher por mostrarte una dificultad que no sabías que el juego te podía ofrecer. Además, visualmente es súper atractivo, tiene una paleta de colores muy brillante, como de las que te llaman la atención cuando ves un anuncio que está muy bien hecho. Y no sé, eso realmente me hizo disfrutar el juego un poco más desde el principio. Y otro detalle, si eres un chico y me estás diciendo que no escogerías el personaje de Geralt, creo que te estás mintiendo un poco a ti mismo. Y tampoco nos podemos olvidar de Jennifer, que creo que es la historia de amor que todo niño tiene cuando crece y empieza a jugar videojuegos. Y me hace mucha gracia que Geralt nunca admita estar enamorado de ella. Wow, es que ahí también hay como hay tela, sí, sí, sí. Pues es un comentario muy bonito, donde comenta muchas sensaciones. Creo que ilustra muy bien las impresiones que hemos tenido muchos al jugar. Yo creo que hemos hecho un recorrido interesante, intentando llegar a muchos sitios, en muchos nos habremos quedado por el camino. Insisto, por favor, sed benevolentes, entended que esto no deja de ser un club de juego, una excusa para reunirnos y disfrutar de lo que hemos estado jugando durante el mes. Una obra cumbre que en este caso ha sido The Witcher 3. Así que nada, que Ari, que muchas gracias por leer los comentarios, que sé que en esta ocasión además han sido especialmente largos. Y bueno, yo encantada de ser la voz del pueblo. Eso, me lo paso muy bien. Eso. Y ahora yo creo que sí que vamos a ir ya con la despedida de este informe de visión a Atreides, que muchas gracias también por tu sabiduría y por acercárnosla un poquito aquí. Ah, que va, de gracias nada, esto ha sido un disfrute, sinceramente, esto de poder coger y hablar de uno de los juegos de mi vida, de una de las sagas que más me ha gustado, y compartirlo con los oyentes, que los que lo oigan seguramente sea porque les guste y otros porque quieran descubrirlo, pues mira, es muy bonito y me ha gustado muchísimo. Así que nada, cuando quieras, para el próximo, faltaría más. Eso es. El próximo, ay mira, voy a aprovechar y hago, porque siempre se me olvida, y así hago la cuña. El próximo informe de misión, que será en un momento indeterminado, yo calculo que será para la primera semana de junio, porque llevamos este decalage un poco extraño en nuestras vidas, va a ser sobre juegos, videojuegos españoles. Y diréis, Sergio, pero eso es un poco ambiguo y demasiado amplio. Efectivamente, así lo hemos hecho porque normalmente cuando se habla del videojuego en España, que está muy bien, sí, la historia de la edad de oro del software español, la abadía del crimen, ta, ta, ta. Perfecto, oye, es parte de nuestra historia y hay que realzarla. Pero se han seguido haciendo buenos juegos y en la actualidad hay estudios de primer nivel dándolo todo. Mira, hace un rato estaba mirando el Kickstarter de Chivik Studio, que le queda todavía un mes por delante y ya llevan como 150.000 euros recaudados. ¡Qué bien! Tenemos, bueno, los de Game Kitchen con Blasphemous, tenemos muchísimos trabajos que yo creo que si entre todos sacamos nombres y le damos ese huequecito que creo que se merecen al menos en un espacio abierto como es el Batallón, habremos cumplido nuestro objetivo. Y espero que los siguientes igual. Y además igual. Una cosa, Sergio, es un informe misión, es decir, van a ser juegos españoles, pero van a ser juegazos. Eso, o sea, es. Que... Eso, a la gente, eso es el filtro. Los que haya jugado, pues le va a encantar oírlo, pero los que no haya jugado, que sepa que van a tener el mismo nivel que los otros que han jugado. Así eso que es. Descubrirán eso juegos es. Nuevos. Que no vamos a tampoco ser condescendientes, que muchas veces se perdonan errores o fallos de bulto porque, como es español, no queremos decir nada. No, nosotros vamos a hablar de juegos que son españoles y muy buenos, que es importante. Y lo mismo, Ari, que de verdad que muchas gracias por estar aquí, que sé que ha sido un poco extraño, pero nos ha salvado el programa. La verdad. Sí. De nada, yo aquí ya sabéis que encanta de colaborar en lo que pueda. Pues nada, yo creo que ahora pues sí Sergio, que... perdona, ¿sí? ¿Puedo hacer una fe de ratas? Hombre, por supuesto, es el momento. Pues por eso es que se me acaba. Es que antes, cuando hablé del traductor de los libros de Gerald de Rivia, dije, creo que Juan Carlos Faraldo, me salió de golpe, pero no, es José María Faraldo. Ah. Que, hombre, el hombre ya que tiene un nombre, mejor decirlo bien. Sí. Ya que decimos tan más Tarkovsky, por lo menos que digamos bien el suyo. Mira, pues está bien aprovechar y decir los datos que son. En fin, ahora sí que concluimos. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí, como siempre, en vuestra casa, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.